tus oídos. Estés donde estés. FMRadiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Cuando quiera, acomódese, ya son las 9 de la noche ya. Tranquilo, acomódate. 25 años de radio. Sí, no se estaría notando en esta ocasión. Cortás al aire. Hable puto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Encima estamos en cadena. Estamos en cadena, ¿no? Vamos a ver, cadena del baño. Y no estamos encadenados. Era hora que salga a hablar, ¿no? Sí, no sabemos qué está diciendo. Cada vez se redujo mal. ¿El qué? Antes eran como 10, 12 ministros, ahora son 4, no sé quiénes son. ¿Cuál? Uno es Caputo y el otro... Sí. Toda la... No sé quién. La lacra esa que está ahí dando vuelta. Sí, hay un... ¿Viste? Hay un artista, cantante que se llama Charlie Put. ¿Put? No sé si lo... No. Y después está el famoso Hijo de Put. Hijo de Excelente. Put. Bueno, era eso nada más. ¿Está George? Sí, digamos... acá estamos, digamos. ¿Dónde se metió? ¿Qué? Pero acá estoy. Ah, parece que está dentro del baño. ¿Cómo? No. Estoy como, digamos que estoy como siempre aquí en la Baticueva. Ah, bueno, digamos. Bueno, está en modo inalámbrico aparentemente, ¿no? Sí, pero como siempre, no hay ninguna modificación. Bueno, estás en 5/5, dice acá Conan Ledesma, ¿eh? Ah. Conan, el nuevo apodo ahora. ¿Quién? Conan Ledesma. Conan. Digamos. Bueno, digamos. El arquero suplente de arriba. Claro, Conan Ledesma, exactamente. Sí. Estás igual. Sí, ese que te pone todos apodos, ¿viste? Va a comerla. Yo nada que ver. Bueno, ¿cómo Muy estás, bien. Querido? Acá estamos. ¿Cómo va? Qué semanita. Y yo estoy, la verdad que estoy medio desconectado, estoy todavía no me he terminado de recuperar, estoy en un 70%, digamos. Pero sí. Bueno, acá remando 70-30. 70-30, sí, me parece que un par de 70-30 no me vendrían nada mal, ¿eh? Estás hecho un Fernet. Sí, me parece que mañana lo voy a entrar, A un Fernandito. A ver si, no, Fernandito no existe. No. Bueno, por favor, si hablamos de Fernet, ya sabemos de qué hablamos. Sí, claro. Primera marca conocida. Otro sí. No existe. No, hay absoluto. Uno que le hace sombra, que es bastante bueno. ¿Cuál? El Güero Negro. ¿Vuelo negro? Buero. Ah, buero. Buero negro. Sí, yo tengo uno ahí en casa. No sé, porque yo viste bebidas alcohólicas. Sí, no, la verdad que a comparación de los otros, que son lamentables, este zafa. Mirá vos. Sí. Bueno, bien, es bueno saberlo. Sí, es mucho más barato que el conocido, ¿no? Sí, que claro, el sí, francés. Seguramente. El francés, italiano. Fratelli Branca. Excelente. Adiós. El periodista. Después hay otro con un número, ¿no? Sí, ¿o no? Sí, Sí, hay uno con número, otro Bitoné. ¿Vitel Toné? Sí, uno peor que es lo que iba a decir. Uno peor que el otro. No, Bitoné. Uno peor que el otro. Sí, bueno, hay algunos que vienen en envase de plástico. Alguno de esos. No, esos son, no, esos son Fernandito. Ah, ese es Fernandito, el de envase. Claro, no, esto viene en botella. Ah. Como el otro, pero bueno. Son... Esos son los que una vez contaste a tu suegra le pusieron una etiqueta hacia arriba. No, pero era un, supuestamente era un blanca. Sí, bueno, pero abajo fue un blanco. Adentro el bidón de blanco. Le echaron tinta, no sé qué le echaron. Una cosa de loco. Tinta bueno. China. Sí, más o menos. Bueno, ¿qué pasa? Puede pasar, puede pasar. Bueno, vos, Jorge, bien, la semana, ¿qué onda? Y bien, todo tranquilo. Lo que pasa bueno, con el frío que no se quiere ir. Está raro el tiempo, ¿eh? Está raro. Sí. No, yo no siento tan frío. Pero a ver, venían diciendo desde el martes sí. que era el día más frío. ¿El martes? Ahora, el miércoles, claro. Ahora el miércoles dijeron que... No, que el miércoles era el día más frío. Sí. Ahora, hoy también, que hoy era el día más frío. Al final... Fue frío toda la semana. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya estamos en agosto casi. Así que bueno, habrá que aguantar un poquito más. Ya está mucho. Muy inestable. Está muy. Ahora dice que la próxima semana, lunes, martes, 18, 19 grados, después vuelve a bajar. Claro. Así que bueno, va a estar así. Está como acá adentro. Está como el clima. Porque yo te veo vos acá con Busardi. Ah, está prendido el aparato. Claro, y yo estoy en manga de remera. Sí, está bien. Excelente. Yo no me puedo desabrigar porque estoy a media máquina. Sí. Claro. Bueno, sí. Yo tengo un amigo que siempre está a media máquina porque no le llega más de... ¿No le hace contacto? Sí, no. Falso contacto. ¿Qué amigo? Y es igual que el tuyo. Ah, bueno. Pero lo nombre. Que vos hablas siempre off the record. Que la sigue chupando. Excelente. Bueno, vayamos a noticias importantes de la semana. A ver. Se descubrió quién era el famoso restos óseos. Ah, sí, encontrado. En la casa donde habitó Cerati alguna vez. Sí, he escuchado, he visto un poco. Aparte era como periodismo de investigación y móvil policial, porque es un caso que sucedió en el año 84. Qué bárbaro. La desaparición. Uh-huh. Nunca más apareció. No. Y está en una casa que no era la que vivía él. No. Estaba un compañero creo que era un par de cuadras, no estaba muy lejos de la casa. Un compañero de colegio. Sí. Y bueno, entonces ahora van las investigaciones acerca de por qué estaba ahí y si el compañero en ese momento fue que lo enterró. O lo mató. En su claro. Porque supuestamente en su casa. Por las pericias, la autopsia que hicieron y todo. Tenía un puntazo de... Claro, eso lo habían dicho ya de entrada. Al costado, ¿no? Del lado izquierdo, sí, creo. Eso se lo habían dicho de entrada cuando... Claro. Sí, Jorge. Sí, pero bueno, ordenemos un poco las cosas. Primero que bueno, que no estaba en la casa de que había habitado en algún momento Cerati. No, era al lado. Lo que pasa es que al hacer una medianera o al hacer algún tipo de demolición, por el tipo de fosa que hicieron para enterrar a este chico, sí. Pasó para el otro lado. Entonces, claro. La persona que estaba con la retroexcavadora sí. vio los huesos. Los huesos, claro. Entonces, Entonces, el cadáver estuvo siempre en la casa de al lado. Mirá vos. Que, dicho sea de paso, estuvo habitada siempre por la misma familia. Ni enterado, capaz. No, bueno, pero claro, ahí está. Ahí está la investigación que hay que hacer. Ah, sí, obvio. Obviamente. Supuestamente todos lo sabían. ¿Cómo todos además lo sabían? Y claro. A ver, Roberto. La familia que vivía ahí lo sabía, decís vos. Pero es que es la familia que habitó esa casa toda la vida y la sigue habitando. Sigue viviendo, claro. La madre la madre de quien supuestamente sería el asesino. Sí. Sigue viviendo ahí en esa casa. No, mirá vos, una cosa de loco. Tiene casi 90 años, por eso digo. Sí. Es como que si yo en el año 84 tenía un hijo de 20 años y bueno, Ese hijo trajo a un amigo, lo mató en la casa y lo enterró en el fondo de mi casa. Qué bárbaro, qué locura, ¿no? Vaya, sí, a saber lo que pasó. Diego Fernández. Diego Fernández. La víctima, y o sea, el fallecido, y la familia Graf, Christian Graf, hoy de 56 años. Sí. Es el, claro, el que habita, habitaba. En habitaba, esa claro. Casa. Obviamente el caso está prescripto, pero vamos a ver cómo sigue la justicia, igual pueden reabrir. Sí, ya, o sea, ya no hay culpables. Ya transcribió con el tiempo. Claro. Por más que se investigue y se demuestre quién pudo haber sido, ya está, no le cabe pena. Bueno, pero veremos a ver por todo este embrollo que hay de Viva Voz, sí, en todas las redes sociales y todas esas cosas. Bueno, veremos cómo sigue, pero hoy es eso, está identificado y bueno, veremos cómo sigue claro, el tema. Bueno, perfecto. Después, con respecto a lo que fue la tragedia en Miami, del choque entre la barcaza y el velero, sí, había muerto otra nena de las que estaban gravemente heridas. Así que bueno, ya son tres las víctimas. ¿Tres? Sí. Qué bárbaro. Así wow, que bueno, nada, eso también es complicadito de asimilar aún hoy. Sí, obvio, ¿sí? Obvio. Y la otra vez hablábamos de que vos estabas con el tipo de la variante Frankenstein que te había agarrado del y esas COVID, cosas, sí, sí. Ya apareció en el país. Sí. ¿La trajiste vos? La traje yo, claro. Sabe. Es más, te van a citar a declarar. Sí. Porque vos fuiste el... ¡Puta que me parió! Claro, vos sos el famoso Víctor Frankenstein. Excelente. El nuevo informe de vigilancia genómica del Ministerio de Salud confirma los primeros casos de esta variedad de la cepa Omicron. Y que ya estaba en Brasil, así que cruzaron para este lado, de Brasil para acá. Lo que yo, disculpe, Coman, lo que noté en estos días, tengo una sensación rara de dolor de piernas, de pies, me agito, camino un poco y me agito, me agarra dolor en las piernas. Que esto ya me había pasado cuando yo tuve el COVID. Sí. Cuando me empecé a recuperar y empecé de esta forma, a sentirme de esta forma, bueno, después con el tiempo se fue. Pero ahora estoy sintiendo lo mismo. Así que entonces, ¿qué tengo que pensar? Y puede tener todos los síntomas, puede ser, todo es posible. Que haya sido, supuestamente, sí, porque no... O sea, otra no explicación no cabe. Y el tema de la vacunación, ¿qué, sí, que te lo hizo que te lo agarras así tipo leve, será? Yo cuando me lo agarré no fue tan fuerte, fue digamos medio leve. Pero cuando fue la vacunación yo tengo 4 dosis. Sí, yo también. ¿Vos, Jorge? Ninguna. Ah, bien. Ah, bueno, no se cacuna, Jorge, claro. Antivacuna. antivacuna no, pero no. Filmame esto, Néstor. No tuve obligación de vacunarme y no me vacuné. No, buena obligación, ¿no? Porque por lo menos en mi trabajo en su momento, sí, nos obligaban, entre comillas, claro, pero claro, no, hubo gente que no, claro, se quiso vacunar y no se vacunó. No hicieron nada tampoco, no es que los echaron ni los suspendieron ni nada. Claro. Pero bueno, viste que era como la salvación o como que era... Lo que te iba a proteger. Sí, sí o sí. Sí. Pero bueno, veremos, eso depende de cada uno. Sí, no, obviamente, de cada uno y de cada organismo, ¿no? Es así. Sí, pero siempre dijeron que nunca se había ido, el tema del COVID siempre estuvo presente. Sí, claro, sí, dice que ya no a nivel pandemia, pero que está dando vuelta, es así. Sí. Claro, va mutando. Claro, va mutando, exacto. Y bueno. Bueno, ahora tenemos a Frankie. Sí. ¿No? Y después está Frankie Goes to Hollywood. después, de acá se va a Hollywood. Después viene Drácula. Excelente. Claro. Y Drácula te la va a clavar. ¿Cómo? Te va a clavar Drácula. ¿Qué te va a clavar? La estaca. Ah, no, Drácula. Drácula te clava de los colmillos. Bueno. Y entonces vos se la tenés que clavar a Drácula. Claro, vos se la tenés que clavar a Drácula, exactamente, sí, para matarlo, ¿no? Drácula sí, te chupa. Te chupa Drácula, sí. Ay, sí, que venga. Te chupa el cuello. Bueno, capaz que arreglamos y vamos a chupar otra cosa. Excelente. No dije nada raro, ¿no? No dije. Bueno, siguiendo con temas. Bueno, con temas médicos. Sí. Rindió nuevamente los sospechosos del fraude del examen de medicina. Ah, sin lentes esta vez. Claro. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo le fue? El 93% de los aspirantes, sí, que fueron al Palacio de Libertad eran extranjeros. Ah, caramba. Sí. Sí. Al salir, la mayoría, claro, afirmó que fue un examen mucho más difícil que el primero. Y claro, obviamente, no te la iban a hacer fácil y de, sí, vuelta. asistieron 117 de los 141 médicos que debían revalidar. Sí. ¿Eh? Ah, eran bastante. Sí, sí, sí, bastante. No. Pero bueno, no sé, no tengo el resultado acá. Pero no sé si lo sacaron. ¿Resultado? No, resultado no aprobó ninguno. Ah, sí, acá no lo dice. ¿No aprobó ninguno? Sí. Lo que pasa es que esto salió a las 2 o 3 de la tarde. Ah. No aprobó ninguno. No. De todos los que fueron, por eso sí, eran casi 150, 140 sí. y pico. Sí. Y se presentaron, lo que vos decías, Carlitos, se presentaron menos de 120. Sí. Y bueno, de esos 120 no aprobó ninguno. Es decir, ninguno pudo. La nota más alta que dieron fue un 7. Claro. Vayan a esperar. Pero ninguno revalidó la nota que había sacado en el examen anterior. Con los lentes. Claro. Así que. Y ahí te da la pauta de que se habían copiado. Se habían copiado, claro, exactamente. Bueno, claro. Inclusive hubo calificaciones de 3 y 4. ¿3 y 4? O de 30 y 40. 30 y 40 puntos. No. Claro. Se la chupo. Sí. Claro. Sí. Y los anteriores habían sacado más de 8, 8 y sí. pico. 85, 86, claro. 87. Exacto. 90. Claro. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, está bien. Los médicos que nos iban a atender. El que las hace las paga. ya bastante tenemos sí, con los que estudiaron vía remota, la parte del COVID. ¿Cómo? Para los que se recibieron en forma remota. Ah, también, sí, es cierto. Así, a distancia. Igual, distancia. A ver, yo tengo un amigo. ¿El mismo nuestro? ¿El mismo que nosotros? Bueno, no sé si puede ser. Pero que dio un examen final sí. de manera remota con el libro. Con el libro al lado. Sí, sí. Ah, bueno. Y es factible. Y sí, seguramente. Y sí. Olvídate. Bueno, antes me acuerdo que en la secundaria varias veces hacíamos exámenes a libro abierto. Había. Pero no encontrábamos tampoco. Y a veces la respuesta. ¿A vos te decían abrí el libro? Sí. Y vos le decían, ¿qué página? Y claro, entonces le pasaba la lengua. Porque no, viste. ¿Cómo? Pasaba la lengua por el dedo. Ah. Para humedecerla. Sí. Porque estas cosas, si no en seco, viste, no va. No. Entonces no puede doblar la página. Humedecer un poquito. Claro. Agarrar la puntita. Y. Mira. ¿Sí? ¿A vos te hicieron abrir el libro? ¿Qué? El libro te hicieron. Sí, abrir. Varias veces. ¿Sí? ¿Y te... sí. ¿Y? No, en perfecto estado. Sí, no, sí, sí. Sí. Yo era de cuidar mucho los libros. Ajá. Los biblioratos, todo. Está bien. Sí. Bueno, bien. Sí, hay que cuidarse. Sí, obviamente. En parte, porque después entra un poquito de viento. Le ponía protección al libro, ¿no? Claro. Sí. Siempre. Protección. Bueno, otro tema de escuela, pero saber, cambian la escuela, no sé si ya averiguaron, va, vos Jorge ya votaste, porque vos sos capital, por los que votamos acá en el conurbano. No. Ah, bueno, sí. Cambian la escuela donde votar a la mayoría de los bonaerenses. Sí. ¿Vos te fijaste dónde vas a votar? No, todavía no. Deberías fijarte. Voy a ir a votar, ¿eh? Voy a ir a votar. Está bien, pero deberías fijarte porque fueron cambiando. Escuchá acá, porque acá sí, no. Es información. Que sea rock, que sea informa. Rock, informa, estimula y sienta bien. Exactamente. Entre otras cosas. Enojo y dudas por el impacto. ¿Qué pasa con esto? Fue una modificación hecha con inteligencia artificial para que la gente sufrague sí. más cerca. Que no está mal. No, sí. Obviamente, sí, perfecto. Por eso yo, de mi domicilio donde estoy ahí en Avellaneda Centro, igual que MG, que le mando un beso grande, sí. votamos a 5 cuadras. Ah, bien, ahí nomás. Ahí nomás. Perfecto. En otro momento, yo cuando tenía el domicilio de soltero, digamos, votaba en la iglesia esta de Loreto, que estaba bastante distante de donde yo vivía. Sí, sí. Sí, y teniendo escuelas más cerca. Uh-huh. O sea, uno que va a votar. Se tiene que mover. Y hay gente que cuántas veces dice, no, hasta allá no voy. ¿Viste? No voto. Entonces claro. No vota. ¿Sí? Bueno, es un aliciente para ir a votar. Y esta, la pregunta es, ¿generará más ausentismo o sería al revés? No sé, para mí va a haber mucho ausentismo, pero de la bronca que tiene la gente. Sí, yo creo que sí. ¿Vos sí. por qué hay que pensar? Y a ver, en este caso particular de que hayan movido en provincia de Buenos Aires los lugares de votación, no sé, ahí hubo una cosa medio rara porque la mayoría de la gente le cambiaron el lugar más lejos. Sí. Así que, claro, eso da lugar a que, bueno, me cambiaron más lejos, no voy a votar. Pero de hecho, bueno, en el partido de la Matanza, sí, tiraron todo para atrás. ¿Tiraron todo para atrás? Claro, no están de acuerdo. Claro. Ah, mirá. En la Matanza dejaron todo como estaba. En el lugar donde fue la votación anterior. Y claro, un partido muy grande, la Matanza. La vicegobernadora, ¿no?, que sí, de la Matanza, que fue intendenta, Verónica Magario, protestó. Sí. De que no, protestó, que con esta forma, sí, la genera más ausencia. Yo me parece, claro, que no. ¿Por qué? Porque, bueno, para eso, para mí es el efecto contrario. Pero ¿qué pasa? Sí. Está el dicho, está la leyenda urbana, que sí, dicen que en ciertos lugares, pues, abro comillas y paréntesis, sí, arrean como vacas, como ganado. A todos vamos, muchachos. A todos, gente, vamos a votar. Prrr. Vamos, que hay chori y hay coca. Pasan a boca, sí. Néstor. Y fotito, le dicen la leyenda urbana, sí, yo no vi ninguno. Leyenda urbana, sí. Sí. Entonces, claro, si después estás cerca, y aparte con el tema ahora de boleta única. Claro. Que es menos probabilidad de que haya fraude. Sí, sí, de obviamente, esta manera, obviamente. Bueno, pero también hay No. A ver. Para, como dice Fantino. Fantasino, sí. En las votaciones de boleta única es en la votación del 26 de octubre. Ahora no. La boleta única de papel. Bueno. Ahora el 7 de septiembre. Cabe la paso. Creo. Cabe la paso, sí, sí. Las paso. No son paso. No, muchachos, ven por eso, ven que estamos todos. Estamos todos desinformados. No sabemos ni lo que va. Estamos todos, claro, desinformados. No sabemos. Tengo miedo que termine muy mal lo que vamos a votar. Yo agarro una boleta y le mando. El 7 de septiembre, sí, en, sí, provincia de Buenos Aires, no son paso. Son elecciones a diputados y senadores para la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Sí. Son ya elecciones directas. Directas, claro. Y después. Acá me salta la duda. Creo que es con la boleta tradicional. Son todas las mesas con boletas. No es boleta electrónica. No. Bueno, no, boleta, perfecto. Boleta de papel. Partido no, electrónica por acá en provincia partido no. Por partido. De papel. Bueno, yo también, en el tema de la que le salta la dura, a mí también me salta la dura. ¿La de, duda? Claro, de esto, lo que me dice ahora Jorge. Sí. Yo entonces cuando vaya el 7 de septiembre ahí, me fijo lo que haya, y bueno, votaré. Claro. Vamos a ver. Ahora el... ¿Qué vamos a 26... votar, no? Ahora me hicieron dudar a mí. El 26 de octubre se vota en Ciudad de Buenos Aires. Y en otros distritos, creo. Claro, nadie sabe nada. Es yo sé que tengo que votar el 26 de octubre. Yo también. Estoy en Ciudad de Buenos Aires, voto el 26 de octubre. Bueno, ya vamos a ver. Ahora cada vez más gente indecisa, porque no quieren votar a los que se fueron y tampoco quieren volver a votar a este papanata. Que ya se está yendo bastante de mambo con los vetos que está haciendo. Así que bueno, hay mucha gente que está en el limbo. No sabe qué hacer. Tiene la foto de Carlitos en el comando. No creo. Pero... Va, pero lo tiene como ídolo. ¿Cómo? ¿Quién lo tiene? Y un banderín de River Plate. ¿Tío? Ah, sí, claro. Pero bueno, ya vetar a los pobres viejos, a los jubilados, que cada vez le sacan menos, cada vez le dan menos. Y más que nada, la ley esta de discapacidad me parece patético, ya lamentable. Y sí. No vengamos con el tema del déficit fiscal y toda esa sanata, porque no es así. No, el déficit tiene que bajarlo de otra manera. No, pero no toquemos a los más frágiles. No, por eso. Por eso te digo, de otra manera. No, de esta forma no, ¿eh? Así que bueno. Bueno, como para ir terminando, quedan un par de minutos. Sí. Aparecieron dos ballenas, pero vivas. Oh, otra vez vivas, la ballena. Vivas en el puerto de Mar del Plata. ¿Vivas? Sí, vivas. ¡Ah, mira, marica! Aparecieron dos ejemplares en distintos horarios que sorprendieron al incursionar entre las embarcaciones de pesqueros. En Puerto Mar del Plata. Claro, entonces frenaron la actividad del puerto porque, bueno, sí, tuvieron que acompañar hacia las aguas abiertas y evitar conflictos porque incluso las pueden matar. Ah, sí, pasa obvio. Un barco agarra una hélice en un barco. O también puede hacer chocar también contra ellos un barco y producir este. Sí. Pero bueno, esta vez fue en el mar. Bueno, estaban en viniendo, su hábitat, ¿no? Sí, pero son de aguas sí, más pero profundas. No, digamos. Están muy cerca de la costa. De la costa, claro. Sí. Es raro, no sé. Sí, está todo al revés esto. La verdad que sí. Este bueno, es el mundo del revés. Parece la canción de Mariana Walsh. Excelente. Después en Chile, bueno, había un derrumbe en una mina, hubo. Sí, otra bueno, vez los mineros. Claro, sí. Bueno, en este caso fallecieron todos los que estaban atrapados. Sí. Así que, bueno, pensaban que podían llegar a pasar como aquella famosa de los 33, sí, sí, que después sí, incluyeron en un film. Hicieron película también de claro, eso, ¿no? Claro, Antonio Banderas, entre otros. Ah, Antonio Banderas, mira. Sí, sí, yo lo vi. Oh, los 33. Esto fue en los 2010, me parece. Sí, por exacto, ahí. Sí. Y de dos óbitos, uno ya hace años y uno nuevo. Y siempre hay uno. ¿Quién palmó? Siempre hay uno. No, el que palmó ahora fue Osvaldo Piro. Histórico bandoneonista. ¿Eh? ¿Bandoneonista? ¿Qué? Bandoneonista. ¿Qué ¿Histórico dije? ¿Qué? Bandoneonista. Bueno, tengo sed. Se me está secando la garganta. Piro. Claro, piro. Sí, piro. Excelente. Piro para tocar arpa ahora. Sí, dejó de tocar el bandoneón a tocar arpa. Che, en su formación seria. Por favor. Che, che. Respeto al artista. Tenía 88 años. Que Dios lo tenga la gloria. Sí. Y había otro que también que lo tenga ahí, no lo largue. Fue esposo de Susana Rinaldi, la Tana Rinaldi. Sí, claro. Y también tenía la hija, Ligia Piro, que también es cantante. Sí. Y después se cumplió en 25 años de la muerte de René Favaloro. ¿El hijo de qué? El hijo de Osvaldo Piro. El hijo también es músico. Ah, son los dos músicos. Son todos músicos. Ligia y Alfredo, es el hijo. Mirá vos. Ah, bueno, de él no sabía. Bueno. De ella sí. Uh-huh. Bien por el dato. Sí. Bueno, bien. Una mentira. Y bueno, 25 años de la muerte de René Favaloro. ¿25 ya? Sí. Qué bárbaro, ¿cómo pasa el tiempo? El 2000. En la canción claro, que han puesto Western. De Ataque 77, sí. El primero, el pionero. Ah, no, bueno, estoy dando la zurra. El pionero. El pionero de la cirugía de bypass. Claro, exactamente. Así que bueno. Nada, eso. Un gran tema hizo Ataque 77, La verdad que excelente. El video también está bueno. Sí, también, perfecto. Sí. Así que bueno, cuando eran cuatro. Claro. Y después pasaron a ser tres. A ser un trío. Sí. Exacto. Qué lindo. ¿Cómo? No, un trío que bien que quedó, digo. Ah, quedó bien Ataque, sí. Con la voz de Mariano Martínez. Sí, entre otros. Sí, que se está masticando a. Y coros. ¿A quién? A la señora. Aquí a la señora Lynch. ¿A la señora Lynch? Ah, sí. Claro, sí. Vale, Valeria. Bueno, por la edad que tiene, está bien. Bueno, yo qué sé, cada uno con su gusto, ¿no? Sí, claro. Y después comía uno. Ah, hay que comer frutillas con. ¿Eh? Frutillas porque es la mejor época para comerlas. Esta. Sí, está salada ahora la frutilla. Sí. Sí, bueno, ¿qué no está salado, no? Bueno, pero echale un poquito de azúcar. La sal no sala y el azúcar no endulza. Exacto. Señoras y señores, cuando pasan 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 210 de esta historieta que hemos dado en Llamaré. Sí, Rack. Muy buenas noches para todos. Jungle is the law. Mensaje de voz en la box 11 6400 7047. Que sea rock con voz en la box.

un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo anda, querido? Gracias por venir nuevamente. ¿Cómo estás, querido? No, gracias por la invitación. No, una por vez favor. Más acá, siempre esperando al lado del teléfono de línea. Usted sabe que siempre está invitado acá. Sí, bueno, pero ya hasta que no están, me avisan, yo no voy a venir. Me golpeo con los pies siempre. Ah, sí, obviamente. Como sí. Corresponde. Me la llevo, Sí, bueno, piden. Sí. Me desprecian. Pablo. Saludos a Hernán Carlos. Un saludo grande. Siempre lo tenemos presente. Sí, por supuesto. De alguna forma u otra. Muy bien. Bueno, por la parte deportiva, vamos a empezar por Boca. Oh. Que siempre Boca es tema. Da tela que cortar, Sí, pero vamos a hacerlo rápido igual. El consejo final se llama el título. ¿Consejo final? Y claro, porque el consejo de fútbol ya no existe más. Desarmado. Como tal. Sí. A mí me queda siempre la duda, ¿no? Porque es bueno que te quede la duda o no. ¿Qué depende. Cosa, quedó duda? De la duda. ¿La duda qué? La duda es una sola. De Boca, en este caso. Sí, estamos hablando de qué. Sí, no, sí, no sé perfecto. Qué tan. No, vos tan, que mezclas todo. En absoluto, todo no, de deporte. Bueno, recordemos que duró 5 años y medio el consejo de los inicios del 2020 hasta esta semana. Un poco tarde se dieron cuenta, ¿no? Que no servía. Bueno, no le quedó otra. Mamá. Condicionada por la crisis futbolística. Pero bueno, el tema es que quedó solo ahora, o acompañado de Delgado y del Chanchi. Cerebrito se tendría que haber ido, ¿no? Lo que pasa es que quedaron expuestos los que se fueron, o que echaron, o que dejaron de perdón, existir. ¿Quién los echó? Eran él los eran echó. Los culpables. ¿No? Él los echó. Claro, le dijo que no. Que no iba a más. A Cassini, sí. A Serna. Bueno, Bermúdez, por ya se había ido, claro, ¿no? Se había ido claro. Hacía tiempo. ¿Y por qué Delgado no? Sí, es raro. Si el consejo eran 4. Claro. ¿Por qué quedó Delgado? Ahí está. Que era uno más. Es raro. Así que bueno. O sea, tampoco se dio una explicación de eso. No. Y va a ser en otra función específica, no se sabe. Buah. Todavía está esperando el tema se espera el tema del manager. Los amigos del campeón, ¿no? Puede ser, sí. ¿Por qué no? Se rodea de su círculo más íntimo, que es su hermano. Claro. Su amigo más personal, que es el Chelo Delgado. El Chelo Delgado. En su momento yo lo escucho a Cristian Traverso, ¿no? Que cada tanto lo veo, que está en TIC al mediodía. Sí, le da con un palo, ¿no? Claro, y recordemos que era su gran amigo en la época del jugador. Menos mal. No, bueno, pero algo pasó. Y algo habrá nunca pasado. Nunca se escuchó, pero él se. Riquelme es como que se apoyaba mucho, porque Traverso es más grande. Claro. En él, cuando sí. En sus comienzos de Boca, y eso. Pero bueno, algo habrá pasado. Sí, no, seguro. Y ahora le dice. Igual no está muy alejado de la realidad lo que dice Traverso. Yo me quedo más que nada con lo verdad. Que es él. ¿Sí? Es cierto, me parece y que como sí. Él opinan varios. Sí, pero totalmente, bueno, totalmente. Se ve que no, a veces decir esas cosas no van. Y bueno, la otra es que estamos viendo también en todos los noticiosos deportivos. Sí. El de Marcos Rojo que rescindió. Una cosa de loco. Y yo lo que contábamos ahora cuando veníamos para acá para la radio. Anoche jugó Estudiante. Y le hacían notas a los hinchas socios que venían iban a la cancha. Sí, jugaba de sí. 70, creo que 58 dijeron que no. Que no lo querían. Que no lo querían. Un jugador salió de la cantera del club. Bueno, pero se sintió traicionado a la gente Estudiante. Y ¿no? Bueno, sí. Pero a veces se olvida la gente. Se ve que Estudiante no. Sí. Y bueno. Y así que cayó en Racing, que bueno, por lo menos en mí no pensé que iba a ir. Ahora, es raro, estaba justo mirando recién ahí el informe, con lo cabulero que es Costas. Sí. Que no hizo sacar todo lo que había rojo en el vestuario, en distintas partes del estadio de Racing, entonces hizo sacar sí. Todo. ¿Cómo va a ser con el nombre, el apellido de este muchacho? Ya escuché, le van a dar primero a las 6, sí. Que estaba libre. ¿Y qué le van a poner en la camiseta? Y Marcos. Marcos. Marcos, sí. Después habían pasado, porque yo lo estuve viendo un rato a la tarde. Sí. Porque yo busco información, Sí, sí. No es sentarse acá al micrófono y hablar. No, hay que desarrollar la información. Yo preparo mi sesión, 25 años de radio. Claro. El tema es que cuando estuvo, viste que Costa es así, antirrojo, qué sé yo. Sí. Cuando estuvo en Independiente de Santa Fe de Colombia. Era rojo. Es rojo y blanco. Claro. Y no le quedó otra. No, se la tuvo pero que bueno, comer ahí, sí. Pero bueno, está bien, no es que no te quedó era otra. Era un club, ¿verdad? Claro, era un club. Pero bueno, así que lo pescaron en esa infraganti. Infraganti, sí. Pero así que bueno, veremos cómo sigue el tema y cómo, perdón, cómo le va a Rojo en ya supuestamente el domingo empieza a entrenar con Racing. No quisieron presentarlo ni hoy ni mañana por el tema del clásico mañana, Boca Racing. Sí. Así que bueno, van a dejar pasar el partido, después sí ya. Veremos también con nosotros colgado que Saracchi y Lema, y después los otros que están también separados del plantel, como Chiquito Romero. Bueno, Saracchi creo que hizo un intento independiente, pero sí, pero no lo quisieron largar, ¿no? No pasó nada, no. Bueno. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Por el lado de River, los hinchas opinaron en una página acá del Diario Deportivo sobre cómo fue el primer año del ciclo, el segundo ciclo, digamos, de Gallardo. Y no fue muy favorable. No, que no fue bueno. Hay que decir las cosas como son. Por eso. Fue regular, bueno, malo y muy bueno. O sea, regular. La gente votó como que fue regular. Regular. Pero bueno, veremos. Ahora está en la Copa, está peleando el campeonato. Sí. Después hizo. Decidió los 5 cambios en la lista de Buena Fe a Libertadores, con los que ya no están más. O sea, con los que se paró del plantel. Los que se separaron, sí. Boselli, que volvió. Va a usar la que dejó vacante González Pires. González Pires, que está en Estudiantes. Sí. Hizo un gol ayer. Sí. Bueno, por eso Estudiantes tiene su bebé. Bueno, puede ser. Yo creo que González Pires había tenido ya un paso por Estudiantes, ¿no? Creo que sí, Me parece que sí. Después vamos a chequearlo, bueno. Pero creo que sí. Después Portillo va a usar la que usaba Craneviter. Sí. Galarza Fonda, la que usó Villagra. Ese me sorprendió, ese pibe, Es bueno. Sí, bueno. Sí, tiene mucho ida y vuelta, juega, la pide. Bueno, bien. Así el que tema bueno. Es que algunos empiezan con el pie derecho y después se van pinchando. Y sí, hay que ver qué pasa. Revés. Hay que ver qué pasa, exacto. Maxi Sala va la que usaba Rojas. Sí. Y Quintero, la 10, la que da de Lanzini. De Lanzini, claro. Sí. Exacto. Lo que no está nada bien en San Lorenzo, más allá que haya ganado un gran partido frente al Vélez de Mellizo Guillermo. Claro, insultos para la dirigencia actual y para la que pasó. No quieren saber nada. Claro, porque que Moretti quiere volver sí o sí. No, tan loco. Y bueno, si vuelve Moretti, el que está presidente ahora a cargo, que es Lopardo, dijo que renuncia. Que renuncia. Y de ahí, como él, van a ser varios. Ah, sí, sí. Los que van a renunciar. Seguramente. Y apareció Tinelli, documentó un reclamo millonario que se debía a la época de que estaba con Lamens. ¿Qué es lo que reclama Tinelli ahora? Como que él había puesto plata y después, se la devolvieron, no la cobró. Todo muy por arriba, ¿no? Así todo que río. Bueno, San Lorenzo, la mano de los pibes, está ganando, pero bueno. No lo ayuda todo el entorno dirigencial. No, el que lo ayuda es el técnico. Sí, por ahora. Sí, por ahora. Después, bueno, en medio de suspicacia también por el lado de Independiente, el presidente Grindetti salió a respaldar el ciclo de Bacari. Recordemos que Independiente creo que tiene un punto de que empezó el. Sí, mal, arrancó mal el torneo. Con refuerzos y todo, pero bueno, hay que ver qué pasa, que mañana tiene un partido difícil. Mañana juega con River. Sí. Juega de local. Pero bueno, después veremos. Cómo... Mañana tenemos linda tarde, continuado. Sí. Ahora le voy a contar. Bueno, sí, cómo no. Y para terminar esta primera parte, hablando de Estudiantes, cumplió 120 años esta semana. Sí. Y hicieron una presentación en la estatua de Osvaldo Zubeldía. Mirá. Una gloria de Estudiantes. Creador de la vieja escuela de Estudiantes, que dos cabezazos en el área es gol. Por exactamente. Ejemplo, entre otros. Los alfileres. Leyendas urbanas. ¿Eso de alfileres no era Bilardo? Sí, bueno, pero Bilardo era jugador de Zubeldía. Ah, era jugador de Zubeldía. Hubo varios, claro. Bilardo, Pachamé, Malvernat, Poletti. Eran el padre todos, de Verón. El padre, la bruja. La bruja Verón. Exactamente. Claro. De original. Muy bien, la fecha número 4 del fútbol argentino, Don Colman, arrancó el día jueves, ya con 3 partidos que han finalizado. Godoy Cruz cayó en Mendoza de local 2-1 frente a Gimnasia, gran triunfo del Lobo, Sí. San Lorenzo de local derrotó 1-0 a Vélez y Estudiantes en La Plata le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Bueno, lo de Godoy Cruz, el técnico de Solari. ¿Lo fletaron? Sí. Bueno, muy bien, otro más que. Sí, claro. Clean caja. El día de hoy, viernes 8, ya con un partido finalizado en Victoria, en Tigre. Tigre cayó de local frente a Huracán por 1-0. Tenemos 2 partidos en estos momentos en juego. Con 42 minutos del primer tiempo, Newell's y Central Córdoba empatan 0-0. Y en el sur, con 27 minutos en juego, Lanús y Talleres también empatan 0-0. Mañana sábado 9:14:30, San Martín de San Juan frente a Sarmiento. 16:30, el clásico en la Bombonera, Boca frente a Racing. A continuación, 18:30, el otro clásico, Independiente frente a River en Avellaneda. 20:45, Atlético Tucumán Central. Y también el mismo horario para Belgrano Banfield, el domingo 10. 15 horas Barraca Central Aldo Civi, 17 horas Instituto Platense, 20 horas Argentinos Juniors Unión. Y cierran la fecha el lunes, el 11, a las 19 horas en el sur, Defensa y Justicia del CIDA Deportivo Riestra. Bueno, hay dos jugadores argentinos, Lautaro Martínez y Alexis McAllister, nominados al Balón de Oro. Sí. En la lista de 39 del Paris Saint-Germain. Entre el candidato es este Dembélé, que se asoma como el máximo favorito, y el otro que puede llegar ahí es el Yamal, el del Barcelona. Dembélé. Sí. Bueno. Dembélé. La entrega va a ser el lunes 22 de septiembre. Por el Inter Miami, sin Leo Messi, que estaba lesionado, Rodrigo De Paul se hizo cargo del equipo, hizo su primer gol en el Inter Miami, frente al Pumas de México. Y el Necaxa de Gago fue goleado y quedó afuera de la Leagues Cup. Qué bárbaro. Así que... No pega una, Gago. Sí. Mamá. No sabemos si es el problema. Si son los jugadores, él no entiende. Me parece que es él. Los jugadores no entienden el discurso, claro. Y se ve que no. Es inentendible. Mamadera. Después, para un arquero argentino. Sí. Que está en Chile, Manuel García, salió de Central. Manuel García. Sí. Tiene 37 años, jugó en Central y Huracán, entre otros equipos. Sí. Dejó el fútbol porque sufre una enfermedad neurodegenerativa. Así que, bueno, ya es grande, o sea, pero claro, para un arquero, claro. 35, 36 todavía. Sí, hasta los 40 puede atajar tranquilamente. Pero bueno, lamentablemente por esa enfermedad tuvo que dejar el fútbol. Así que. Y el otro que dejó el fútbol, pero por motus propio, a los 27 años, uno de los hijos del Cholo Simeone. ¿Qué pasó con Gianluca? Hizo inferiores en River, sí. Pasó por Gimnasia en ascenso europeo. Nunca logró destacarse bien en algunos equipos. No fue ni Giuliano, no. que tiene convocatorias a la selección. La selección mayor, claro. Y Giovanni, que es el más grande, que también tuvo su momento de selección. Y bueno, jugó en River, en Banfield. ¿Y este muchacho qué le pasó? Y ahora se va a dedicar a ser representante. Con su representante hasta hace poco, que es Leo Rodríguez. Ah, mira. El ex jugador de la selección, Lanús, San Lorenzo. Sí, San Lorenzo, claro. Entre otros equipos. Así que, bueno, él va a ser padre. Está en pareja con Eva Barciela. Sí. Que era modelo y ex esposa de Facundo Moyano. No me pongas cara así. Bueno, yo investigo, querido. Eso es un quilombo. Usted sabe todo, ¿eh? Y bueno, 25 años. Claro. Soy recibido con honores. Excelente. ¿Honores o olores? No me acuerdo. No sé, es un problema ese. ¿Y se acuerdan del Auckland, el que le empató a Boca? Sí, que detonó todo el quilombo que Boca ahora. Los que eran todo amateur, ¿no? Bueno, vive su propia crisis, o sea, le vino el karma. ¿Qué pasó ahora? Va quinto en su zona, sí. Ya perdió 6 partidos, algo inédito en un club acostumbrado a dominar la liga local. Así que bueno. Le volvió el karma. Así que ahora capaz que a ellos le va mal y a Boca le puede ser. Todo puede pasar. El despegue el día de mañana. Claro. ¿Tenés algo más por ahí? Sí, tengo esta semana, la próxima, la que entra, vuelve la Copa Libertadores, Don Colman. Sí. Arrancamos con los partidos. El martes 12, el 8, 19 horas, Fortaleza frente a Vélez del Mellizo Guillermo. El mismo día, martes 21:30, Atlético Nacional frente a San Pablo. 21:30 también para Peñarol Racing en Montevideo. El miércoles 13, 19 horas, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata. 21:30, Flamengo de Brasil frente a Internacional de Brasil. Estos son los octavos de final de la Copa Libertadores. Y el jueves 14, 19 horas, en Brasil, Botafogo frente a la Liga Universitaria de Quito. Y 21:30, Libertad de Paraguay va a recibir a River. Y a las 21:30 también Universitario frente al Palmeiras. Bueno, la última, para ir cerrando este bloque. Sí. Lo que pasa, Franco Colapinto nos da pie con bola. Esos autos son una batata, son sí, una también, cosa de loco. Sí. Sufrió un papelón ese fin de semana pasado. Sí, chocó, ¿no? Eso el fin de semana pasado fue que tardaron un montón para hacer el cambio de neumático. que vos que puedes buscar en El Culpable, la lupa estaba puesta en la pistola. ¿La pistola? Sí, la pistola de porque fue una falla del software vinculada al instrumento. Bueno. Esto técnicamente explicado acá, ¿eh? Sí. Se piensa que fue una falla del software vinculada al instrumento que ajusta las tuercas. El que te hace... Sí, sí, es bueno. Automático. Sí. Son más rápidos los chorros de acá a la vuelta. Olvidate. Esos son para mi combo. Un amigo que le cambió la rueda a usted en la puerta de su casa, ¿se acuerda? ¿Quién? Me hizo también bastante rápido. No recuerdo. Ah, sí, puede ser. Sí, yo no me voy a agachar. Y después, lo que dijiste del choque, esto fue esta semana, se pegó durante los test, pulando los neumáticos. Sí. Bueno, no le pasó nada a él en lo físico, pero bueno, el auto había quedado bastante baqueteado. Eso, la verdad que es lamentable. O sea, sale de Guatemala, se está metiendo en guate peor. Lamentable esta, ¿cómo es? Escudería. Sí. Pero bueno. ¿No estarán haciendo la cama? ¿Y qué sé yo? Yo qué sé, todo medio raro, ¿no? Todo es posible. Yo qué sé. Como tiene un alter ego, que es importante, está sí, bueno. Sí, sí, obvio. Pero capaz bueno. Que, no saben. Pero bueno, veremos tiempo al tiempo. Muy bien. Vamos a escuchar música, Don Colman, para cerrar la primera hora de Que Sea Rock. Sí, querido. Esto es lo nuevo de Sky Bellinson, ¿eh? El nuevo corte recién salidito esta semana. Uh-huh. Se llama Jaque al Rey. Sky Bellinson, luego la tanda, algún temita más. Y después seguiremos con más Que Sea Rock, como todos los viernes, hasta la hora cero. Navegante, solitario, en tu barco. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Son tus manos dos tenazas y tu lengua es un fusil. Son tus ojos dos cavernas. FM 102.9. No te desconectes. Luego de los comerciales,

Así arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock, cuando pasan 12 minutos de la hora 22 aquí en FM Box 102.9. Esto es lo nuevo, uno de los temas nuevos de los Caballeros de la Quema. No empujen el río, los Caballeros, que se están preparando con todo para su actuación en el Movistar Arena. Y ya con un disco que va a salir a la luz muy poco tiempo. Sí, de otra vez cuando fue que... Seguimos con 8-1. De 8-1? Sí. Bueno. ¿Cuándo fue el Quilmes Rock? Que lo vi justo que estaba en vivo ahí. Ah, estuvieron, sí. Está bastante baqueteada la voz de... No, la pilotea. Sí, bueno, pero en vivo no lo vimos, que obviamente. Ahora que existe el autotune. ¿Cómo está la voz ahí por Lugano? ¿Estaba baqueteada también? No, bien, está bien. Dentro de todo está bien. ¿Está bien la bola? Sí, la gola sí. Bueno, hay que tomar algo calentito, Y sí, y hay que estar en polainas. Ah, también, sí, obviamente. Bueno, uno cada tanto anda en bolainas. Bolainas, sí. No en este caso. Que ya no estamos para andar en bolainas, No, porque está fresquito. Sí, aparte son patéticos. Sí, no, aparte ya se achica aún más. Se agarró el ataque de tos. Me agarró. ¿Qué pasó? No, acá estoy. Bueno, sí, ya sé que está. Estoy un poco baqueteado todavía. Sí, estamos todos baqueteados de alguna forma u otra. Una cosa de loco. Pero bueno, ya saldremos adelante. Frankenstein. Sí, vino con todo Frankie. Frankie, bueno, sí. Bueno, después está Frankie Home to Hollywood, que ya dije. Y bueno, excelente. Esperá que se me paró la información que iba a decir. Bueno, te cuento yo mientras. Contame. ¿Qué pasó un 8 de agosto? Un día como hoy. Varios sucesos han acontecido. En el año 1922 fue el nacimiento de... ¿De quién? Sucesos argentinos. Me están callando, sí. Me quedé... Sucesos argentinos. Antes de las películas empezaba. Claro, exactamente. Bueno, el nacimiento de Alberto Granado. Alberto Granado nace en Hernando, provincia de Córdoba. Estudió bioquímica y fue el compañero de Ernesto Che Guevara en el primer viaje por América Latina en el 52. Una experiencia plasmada en la película Diario de Motociclista, que se basó en los diarios de Granado luego del triunfo de la Revolución. Granado se instaló en Cuba y falleció en La Habana en el año 2011. ¿Diario de motociclista o de motocicleta? ¿Diario? ¿La película? Sí. Ya te digo. Y el libro también. Diarios de motociclista. Está mal. El diario de motocicleta. ¿Cómo? ¿Está chequeado? No. Ah, bueno, acá dice diario de eso, pelotudo. Una cosa no la vi la película. La película estaba, creo, este actor Gael García Bernal. Uno de esos. Bueno, y no sé dónde está Rodrigo de la Serna, Ah, Rodrigo de la Serna, sí. Sí, la película es diario de motocicleta. Además, a veces los correctores hacen esas cosas. Pusieron acá. Sí. Y bueno. En el año 1937 nace Dustin Hoffman. En Los Ángeles, California, nace Dustin Hoffman. El protagónico en El Graduado lo convirtió en una estrella en el año 67. El Graduado, claro. Que tiene el tema legendario de Simon and Garfunkel. Exacto. ¡Oh, temazo! Eso va a pegar un tiro en el medio de los testículos. Ese y después... Mrs. Robinson. Queda la señora Robinson, la que se lo... ¿Se lo qué? Que era la madre de la novia de él. ¿Pillaba? ¿Dije algo? No, yo te digo. Ah, no, sí. ¿Y acá? Sí, Jorge. Acá lo hizo. ¿Qué fue que lo hizo? Nacha, ¿no? Nacha Guevara, ¿fue? No, más modelo, ¿en serio? Pero la obra de teatro. ¿No? Claro. Hicieron el teatro con. Ay, no me acuerdo ahora quién era. Claro, sí, Nacha Guevara. No recuerdo. Sí. La otra que hizo una media fue un diario, Una Noche con Sabrina Ló, pero era Cecilia Roth. Claro. Bueno, Dustin Hoffman hizo también la película clásica Kramer vs. Kramer. También, ¿no? Y la otra, Rayman. Rayman. Clásico de Avellaneda. Claro. Sí. Luego llegarían títulos como Perdidos en la Noche, Lenny y Maratón de la Muerte, antes del Oscar por Kramer vs. Kramer. En los 80 protagonizó Tutsi y Rayman, que valió su segunda estatuilla. Más tarde filmó Hook, Héroe por Accidente y Mentiras que Matan. entre otras películas. Está considerado uno de los principales actores en la historia del cine de Hollywood. Sí, después también la parte cómica con grandes actores también como Robert De Niro y Barbara Streisand en la película La novia de mi familia con Ben Stiller, que es una trilogía. Sí, exactamente. Bueno, en el año 60. Y Dalo Titutín. ¿Cómo? Y Dalo Titutín. Ah, bueno. En el año 69, la icónica foto de Abbey Road. Los Beatles salen a la calle para la foto del que será su último disco, Abbey Road. ¿Qué quedamos? Abbey Road. Fabulosos Cuatro posan en 6 fotos para el fotógrafo Ian McMillan mientras cruzan en fila por Abbey Road, a metro del estudio discográfico EMI, en el que grabaron casi todas sus canciones desde el año 62. La quinta foto que saca McMillan se convierte en la portada del disco y es una de las imágenes más populares de la banda. Desde entonces, los fans se sacan fotos mientras cruzan la calle londinense. Bueno, varios grupos también han sacado fotos ahí. Sí. Hasta Paul McCartney, incluso, bueno, el solista Paul Sly, porque decían que él estaba muerto. Era todo una apuesta que pasaba, quien era uno el sepulturero, el otro era el que sea el muerto. Bueno, Capanga de aquí de la Argentina también hizo una posada de estas. Así que bueno. Jorge, ¿tiene algo por ahí? ¿Una qué? Una posada. ¿Una posada? Claro, una posada de fotos. Sí. No una posada de tragos, Bueno, también. Claro, también. Podía capaz estar. Que mezclaron todo, yo qué sé. Así que bueno, todo puede ser. Llegó, se escucha, me parece. ¿No era que no venía más? ¿Cómo es, muchachos? Bueno. No, la facultad empieza el lunes y dijo que había paro. El martes va a empezar. Ay, una cosa de loco. Bueno. Se suspendió todo. Parece el Dibu Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, ¿voy yo o seguís algo vos ahí? No, siga. Ah, esta es la que tenía. Colman. Sí. ¿Cuáles son las fobias más raras que existen? ¿Fobia? Sí. Aracnofobia. ¿Alagno? Aracnofobia. Ah, alagno. Aracnofobia. Subí, bajé la escalera. Velozmente me estoy recuperando. ¿Ya estás bien? No. La verdad que no. Esta, ¿vamos a comer la papa? Esta es una. Ergofobia. ¿Ergofobia? Sí. ¿Qué es ergofobia? Ya te explico. Ergofobia. Se trata de quienes tienen fobia. Hay varios acá. ¿Eh? Al trabajo. Mamá, yo conozco a varios. Sí, yo también. Sí. Un miedo. Yo tengo un amigo también que. Yo tengo uno que debe ser el mismo, que trabajar es otra cosa. Otra cosa, exacto. Así yo no. Bueno, un miedo intenso a situaciones laborales como acudir a la oficina, asistir a reuniones o realizar tareas. O sea, hacer algo remoto sería. Sí. No rodearse con gente. Hacer remoto, claro. Sí, bueno. Vamos a ver, La número 2. Turofobia. Turo. Viste que todos terminan con fobia. Sí, entonces, todos terminan con fobia. Bueno, esto es turo. Turo. Sí. Duro. Turo. Sí. Que esto no. Esto es al contrario lo mío. Por ejemplo, lo opuesto. A ver. Es el miedo irracional al queso. ¿Miedo irracional al queso? Sí. ¿En serio? Está chequeado esto, ¿eh? Buah. Por la. Hay gente que le tiene miedo al queso. Universidad International de Massachusetts. Sí. Qué guapo. Hay gente que le tiene fobia, que no le gusta o que. No quiere. Bueno, sí, yo conozco a un amigo que no le gusta el queso, nunca le gustó. Claro. Bueno, es un temor que va más allá de simplemente no disfrutar del sabor de este alimento. Sí. Las personas que padecen esta fobia pueden experimentar ansiedad o pánico al ver, oler o incluso pensar en el queso. No. Sí. Cosa loca. Yo nunca había escuchado. No pueden pasar por la puerta de una fiambrería. No, olvídate. Claro. Viste que yo paso, veo los gruyere esos enormes. No hay nada más rico que un pedazo de eso con una rodajita de salame. Hoy, solo también. Sí, no, con salame. Hoy me dejé que bajó de su trabajo y pasó por la fiambrería ahí donde compramos siempre oferta de eso. Trajo un pedazo de gruyere del medio. ¿Del agujero grande? Claro, ¿viste? ¿A usted le gusta el agujero grande o el agujero chico? Y yo ya hasta ahora no estoy para elegir. Como venga. Es que venga. Si es chico, se agranda. Ah, sí, sí, todo. Y hay algunos que después, se, como se agranda, se vuelve a achicar. Todo se moldea. Sí, claro. Claro. Eso de, depende del molde que vos también puedes estar introduciendo. Estamos hablando de queso, ¿no? El queso, bien, sí, bien ahí. El queso gruyere. No, no, qué sé yo, por la duda. No, por favor. Entonces trajo uno de. Dice la antorcha en vez de Diego. ¿Viste que uno dice jamón del Diome? Del medio. Bueno, eso fue gruyere del Diome. Oh. Que yo cuando voy a ese lugar también, cuando veo que está el pedacito ese del medio. Pide del medio, claro. Así que bueno, sí, lo estuvimos disfrutando. Ah, entre paréntesis. Qué rico, ¿eh? Ahora sigo con esto, que también me consiguió MG el ¿cómo se llama? El alfajor de este de Habana. Qué mal que lo cuidan a ustedes, ¿eh? A mí me aman. Sí, una cosa de loco, ¿eh? Sí, ahí me está haciendo. Sí, bueno, por eso me agité. Subir y bajar la escalera. Así en otras cuestiones también me agito, así que. Ah, ¿se agita también? Sí, sí. Bueno, ¿y eso quiere decir que está grande ya? ¿Cómo? Sí, yo estoy grande. Sí, sí. Y sí, ¿quién dice lo contrario? ¿Qué va a ser? No digo lo contrario. Tenga cuidado. Así que bueno, el alfajor ese de Habana, sí, con pistacho, estuvo rico. ¿Ya se lo lastró? No. Me va a esperar. Y capaz que acá estuvo otro que lo saboreó. ¿También entró? Sí, no, capaz que no. Dijo, bueno, un pedacito. Y sí, era uno dividido en cuatro. Ah, oh, no quedó nada. Pero bueno. Está lastrando. Ya está lastrando. Sí, sí. Tiene hambre, no puede hablar porque tiene la boca ocupada. Bueno. Ahí está. Bueno. Buenas noches, ¿cómo anda, querido? ¿Se escucha? Sí, se escucha, perfecto. Ah, bueno, bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Llegó tarde hoy, ¿qué le pasó? No hablo en mi vida privada. Ah, bueno. No, y la iglesia y el colectivo, un poco de todo. ¿El colectivo? Y si no venía más. Sí, tarda, de verdad, es cierto. Bueno, gracias, querido, por venir, ¿eh? Disfrútenme porque no vengo más. Ah, bueno, ah, bueno. Está sí. amaga y después aparece sí. de vuelta. Una cosa no, se me acabó la joda, tengo que estudiar. Bueno, hay que estudiar, hay que instruirse. Y sí. Tres horas y para estudiar, llegar acá. Estudiar y trabajar, ahí también te la regalo. Sí. Bueno, otra fobia. A ver. Crometofobia. ¿Eh? A veces le ponen cada nombre. Crometofobia. Es el miedo irracional a gastar dinero o quedarse sin él. No. Yo lo conozco como tacaño. Sí, sí. O miserable. Ya, la verdad que bueno, llegar a ese extremo debe ser complicado, ¿no? Bueno, acá dice, quienes la padecen sí. pueden entrar en una espiral de pensamientos negativos relacionados con sus finanzas. Y sí. Hay gente, no que esto es verdad, hay gente que nació pobre, después tuvo, digamos, un buen vivir por buen pasar. Sí. Y eso lo no quieren volver a ser como salieron, o sea, de donde vinieron. Claro. Y eso te produce a que instintivamente cuiden las finanzas. El famoso bolsillo de cocodrilo. También. ¿No? Hay otros apodos bueno, también. Pero sí, Jorge. Tampoco hice tan al extremo. Sí, no. Claro. Ya bueno, de ahí la fobia, ¿no? Sí. En serio estoy hablando, claro, por eso. Perdón, si en este caso. Una pregunta. Sí. ¿Cuánto hace que no come, muchacho? 2 horas. Se está lastrando unas medialunas, ¿de dónde la sacó? Qué sé yo. Qué bueno, pero más no. Madera. No lo mandé frente al pibe. Por favor, lo tengo acá face to face. Lo estoy viendo. Yo no lo veo, está a espalda mía, así que. Una cosa loco. Corre, sí, Jorge. Come más rápido que mi perra. Decía que esto del extremo del dinero, y bueno, es una enfermedad. Sí. No deja de ser. Una fobia extrema no deja de ser una enfermedad. Obviamente, es así. Claro, así que bueno. Acá lo que dice es que, bueno, relacionado con las finanzas, sintiendo, bueno, pues sobre todo ya es una fobia, sí. Sintiendo una ansiedad, extrema al revisar su cuenta bancaria o realizar cualquier tipo de gasto. O sea, estar constantemente fijándose cómo claro. están sus cuentas, esas cosas. Qué bárbaro. Pero bueno, son fobias. Viene otra. Componfobia. Mirá, componfobia. Sí, esta. Con K. Empieza con K, ¿no? Sí. Componofobia. ¿Fobia a los K? No. Fírmame esto, Néstor. Algunas personas sufren este miedo irracional y persistente a los botones. Botones de usar, ¿no? Los botones, los vigilantes. Los botones de un saco, de un saco, una camisa, claro. Chomba. ¿Y si pantalón. ¿Fobia a los botones? Bueno. no solo evitan tocarlos o usar prendas que las tengan, sino que en casos extremos incluso les resulta difícil hablar de ellos. No, no tienen que estar, para uno tener una fobia de esta, de este tipo, así, terrible. Son bastante. Bueno, la más, la clásica, ¿cuál es? La de claustrofobia, esa siempre la que claustrofobia, se ascensores. Claro. Hay gente que te sube encerrado. Claro, los pisos. La aracnofobia, como dijiste, la aracnofobia, a las arañas. Sí, claro. Sí. La de los aviones, no me sale. ¿Cuál es? O las alturas, va. Ah, no, la del, no sé. Sí, la de los aviones no. O, no, o alturas. Claro, yo tengo un, tengo un amigo que tiene hidrofobia. Que no se, no baña. Se baña nunca. No se quiere bañar. Claro. Esos son varios. Hay varios de esos. Sí. Eso. Después está omatofobia. Omatofobia. Sí, sin H, O con O. Sí. Las personas que la sufren pueden experimentar ansiedad o miedo al ver imágenes, o incluso al pensar en ojos, ya sean propios o ajenos. De los ojos. ¿Imágenes? Sí. En algunos casos, la fobia puede ser específica a ciertos tipos de ojos. Mirá vos. ¿Sí? Sí. Como los de un color particular o con ciertas características visibles. Viste que hay gente que no, no te mira a los ojos cuando... A veces quizás, viste, la vista va a otro lado. Claro. Que buscas concentración a otro lado, viste. Sí, sí, sí. Pero hay gente que no... No mira. Que le cuesta mirar los... Te esquiva, claro. Esquiva. Sí. Viste. No sé si sabrán que quizás pueden sufrir este tipo de fobia. Y muchos, muchos seguramente que no. Por ejemplo, Bielsa es uno de esos. Claro, Bielsa no mira, ¿no? Viste que Bielsa siempre mira y al costado, sí, no lo ve a nadie. A un punto ciego. Sí, ¿por qué? Sí, no, lo de Bielsa, sí. Ah, sí. Qué bárbaro, ¿no? Después tenemos Soto. ¿Viste que...? Yo tengo un amigo que le tiene... ¿Cuántos amigos tenés vos, ¿Qué amigo? ¿Cuántos amigos? Fobia al tercer ojo. Sí. Y sí. Al asterisco. Sí. Bueno. No, ese es otro. ¿Eh? El tercer ojo es el... El ojito. Bueno. Bueno. Depende con qué ojo lo mires. Sí, claro. Depende, sí. Excelente. Bueno, esta es bueno, no se rían porque esto, tripofobia. Tripofobia, no, que tiene miedo a la tripa, no. ¿Qué le tiene miedo? Bueno, esto es a lo que hablaban recién. Es el rechazo intenso hacia patrones de agujeros o círculos. ¿Cómo? Sí, bueno, pero estamos hablando en el buen sentido, che. Sí, sí, obvio. Como los de un panal de miel, por ejemplo, de abejas. Sí, te llena un agujerito. Claro. Se cree que puede tener un origen evolutivo, ya que nuestro cerebro asocia estas formas con posibles amenazas. No. Qué la verdad barba, que, viste, estas cosas... La cabeza es una cosa... La cabeza, la mente. La mente, claro, sí, totalmente. Esta, la que viene es santofobia, pero con X. Santo. Santofobia. Es el miedo irracional y persistente al color amarillo. No. Viste que los artistas, más que nada en el teatro, eso pues siempre fue una leyenda, pero bueno, lo practican, de que no tiene que haber nada amarillo. Claro. Ni ropa, ni algún elemento acorde al mismo. Dicen que es este... Qué bárbaro, ¿no? Es contra la mala suerte. Increíble esas cosas, ¿eh? Es una fobia específica clasificada dentro de los de las cromofobias, que son fobias relacionadas con colores. Qué ¿viste? Cromo de sí, sí, de color, claro. Sí. Quedan 12. Clinofobia. Clino. Sí. También se la conoce como somnifobia. Sí. O neirofobia, miércoles. ¿Cuánto nombre tiene? O ignofobia. Bueno. O sea, cualquiera vale. Sí. Tengo miedo que termine muy mal esto. Ajá. Es un miedo irracional y persistente a irse a la cama o a dormir. No. Sí, lo que les cuesta. ¿Cómo hacen para dormir? De parado. ¿Qué, como la gallina? ¿Qué sé yo? A menudo relacionado con problemas de insomnio o pesadillas recurrentes. Es como la película Pesadilla en la calle Elm. Ah, claro. Con sí, Freddy Krueger. Sí, sí, totalmente. Obvio que tengo razón, te digo siempre. Sí, Jorge. No, esa... Yo no paso con esa. No la tengo. Al contrario. No, yo duermo como los dioses. Yo me despierto cada tanto, pero bueno. Bueno, sí, que me despierto a la noche para ir al baño, sí. Sí, pero después me cuesta dormirme a mí. Bueno, no, yo automático, me vuelvo a acostar y... Bueno, las tres... Venustrafobia. ¿Eh? Venustrafobia. Venustrafobia. Sí. Pero la verdad, los nombres no sé quién se inventó. Sí, no, no sé quién los pone. Eso pasa un trabalenguas. No algún sé. Fóbico. Sí. Claro, seguro. Fobia a las palabras simples. Sí, sí, no, totalmente. Se define como el miedo irracional, persistente y excesivo hacia las mujeres consideradas bellas por la persona que lo experimenta. No. Yo estaría sufriendo esto. ¿Qué cosa? Esto, entre otras fobias. ¿Por qué? Bueno, a menudo este miedo se manifiesta en forma de ansiedad, evitación, bueno, de situaciones en las que puedan encontrarse con mujeres atractivas o incluso ataques de pánico. Crea miedo relacionarse con las mujeres. Sí, sí, sí, sí. Yo tengo un amigo, es el mismo que tuyo, el de Jorge, que sí, que elude. Con mujeres atractivas. Claro, voluptuosas, pulposas. Claro. Le dan pudor. Y sí. Ahí lo tenés. Vergüenza, qué pelotudo. Vaya a saber, sí, obvio. Sí. Bueno. Las dos últimas. No, pero con una mujer no atractiva, sí. ¿O no? Y no sé. A ver, por lo que entiendo. Acá la descripción dice que es por las mujeres atractivas. Bueno. Sí. ¿Tiene más todavía? Sí, quedan dos. Eisoptrofobia. ¿Eh? ¿Qué? Es un trabalengua. Mamadera. Eisoptrofobia. Eisoptrofobia. Sí. Es la fobia a los espejos. Mirá. Las personas que la padecen pueden experimentar ansiedad, pánico y otros síntomas físicos al ver su reflejo o incluso al estar cerca de ellos. Sí. Bueno, hay películas, viste, que tapan los espejos. Sí, sí, sí, totalmente. Porque te pueden aparecer otros. Sí, tú, más allá. Y adiós, contamos de la comida. Claro. Y la última, aporafobia. ¿Aporafobia? Sí. Es el miedo. Aporafobia. Es el miedo y rechazo hacia la pobreza. Tiene algo que ver con el otro que hablamos el otro un poco del tema de las finanzas. De la finanza. Mostrando hostilidad y adversión frente a aquellas personas, estos son, digamos, los mendigos, los que están en la calle, aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos. Bueno, esto es feo, porque tenés que ponerse en otro lugar y claro. Y si podés ayudarle con un plato de comida, con un billete, algo, no te va a hacer ni más ni medio pobre. Son fobias, yo qué sé. Sí, claro. Sí. Es raro, rechazo, pero bueno. Adversión o llamalo como quieras. Exacto. Una vez más, que sea rock, enseña, estimula y sienta bien. Muy bien, así pasaba don Carlos Colman con toda la información. De todo un poco, un popurrí. Gracias. Vas a escuchar un poco más de música. Luego se viene una nueva columna de Demasiado Jóvenes para Morir. Estos son los Offspring, aquí, en Que Sea Rock, cuando ya llevamos transcurridos 35 minutos de la hora 22, la segunda hora del capítulo 210 de Que Sea Rock. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Tire, oh, rope, tire, oh, hey! Man, you're disrespecting me.

Tire título. No, no, no. A ver, ¿qué más? Dos meses en el mar. Es una perra. No, yo me quedo con el que se perdió en el mar, con la perra. No, está bien. Hay una película del tire. Venga, la perra. Ah, sí, Mastrucho. Increíble historia. Dos meses a la deriva en el mar de un hombre y su perra. Este tipo es australiano. Timothy Lansay Shaddock. ¿Cómo? Que partió del noroeste de México en un catamarán con destino a la Polinesia francesa y quedó a la deriva durante meses. Fue rescatado en las últimas horas. No sabía qué contestar, nada más llegar a tierra firme en el barco atunero que lo había rescatado. Atunero. Atunero. Sardinero. Pesca de atún. Atunero. Atunero. Y el tronquero. De ahí Ciro hizo la canción Atún. Claro. Después vino la balsa. Después vino la balsa. Todo tiene que ver con todo. Exacto. Tengo que conseguir mucha madera. Que sea rock. Tengo que conseguirla de donde pueda. La sinfonía de la música está en Que sea rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente de Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos a través de www.fmradiobox.com y también nos pueden buscar y llevarnos en su celular desde el Play Store. Ahí buscan la aplicación Box FM 102.9. 11-6470-47. Anteriormente veníamos de escuchar a Los Ramones haciendo Cementerio de Animales. Y bueno, para ir acomodando un poco los horarios y los bártulos aquí en el estudio, como hoy, el día de hoy la tenemos enlatada, vamos a disfrutar ahora entonces de la columna del séptimo arte de la mano de Rominita Beraldi y después, bueno, veremos cómo continuamos la noche aquí en Que Sea Rock. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que sea rock te presenta una para ver. Buenas noches, bienvenidos una vez más a este momento más esperado del mes. Sí, estamos hablando de la columna Una para Ver. Y quien les habla, Robby Brandy, les va a dar las mejores recomendaciones para pasar un fin de semana de lujo. En la noche de hoy vamos a tener para todos los gustos. Vamos a arrancar con un policial, después vamos a sugerir una serie muy pero muy delirante y vamos a cerrar con una agenda para que tomen nota y vayan presencialmente al cine. Ahí, a la butaca, a sacar la entradita, comer el pochoclo, tomar la coquita, estar ahí en pantalla gigante viendo dos muy buenas películas nacionales. Muy bien, vamos a arrancar con la primera de la noche. Y para este caso tenemos un policial de esos que tanto nos piden nuestros oyentes, que tanto le gustan acá a Que Sea Rock, que se titula de esta forma: ¿qué hizo Jennifer? Bueno, sí, vamos a hacer esa pregunta durante 87 minutos, que es lo que dura este documental, que lo podemos ver en la plataforma de la N, nuestra querida plataforma Netflix. Nos vamos a preguntar, ¿pero qué hizo Jennifer? Resulta que Jennifer es una muchacha, su apellido es Pan, de una familia vietnamita que vive en Canadá. En esos pueblos de Canadá que aparece una maqueta, donde las calles son limpias, los semáforos funcionan, todo está en orden. Bueno, vive ahí con su mamá y su papá, una vida que resulta tranquila, hasta que la noche del 8 de noviembre del 2010 ocurre algo muy, pero muy violento. Ingresan tres hombres a su hogar, empiezan a los gritos, a ella la agarran, la llevan a otra parte de la casa, la alejan de sus padres, la atan y Desde lo lejos, ella lo que oye son gritos, muchos gritos, y tiros. Y cuando empieza a escuchar esos tiros, lo que hace es llamar al 911 de Canadá, que es lo primero que va a pasar en esta historia. Nosotros como espectadores, lo primero que vamos a oír en este documental es la llamada real, el testimonio real de lo que Jennifer le dice a las autoridades cuando tiene que pedir ayuda. Dice: acabo de escuchar tiros, no sé si mi mamá y mi papá están vivos, no sé qué está pasando, nadie me responde, vengan a salvarme ya. Y ahí arranca nuestra trama, que nos encantaría que sea mentira, pero no, es un caso real que ocurrió. Jennifer era la hija de estas dos personas, la madre en ese tiroteo fallece, la matan, el padre queda muy, pero muy mal herido, con tiros en la cabeza, entra en coma durante muchos días y la única testigo de todo lo que había pasado era Jennifer. Y yo no voy a spoilear tanto, no voy a spoilear mucho, pero como verán, Jennifer es la protagonista de esta historia. Y como dice el título, uy, algo hizo. Y bueno, durante estos minutos, estos 87 minutos que dura la historia, vamos a ir descubriendo una red de mentira que no podemos creer. Cómo cada vez se pone peor. Cómo cada vez esta familia ideal de Canadá empezaba a tener más y más mentiras y más problemas a resolver. Y parece que se resolvían solo con tiros. Así que a verla, ¿qué hizo Jennifer en Netflix policial para la sobremesa después del sábado? Si comiste pizza, estás tomando una cervecita, tirala y la comentás después entre amigos y familia. Muy bien, vamos con nuestra segunda recomendación de la noche entonces. Vamos a hablar de algo bastante delirante. La verdad, no encuentro otra palabra mejor para describir esta saga. Se llama Fiasco Total. Bueno, es una serie documental antológica de la plataforma Netflix que explora distintos hechos reales, desafortunados, impactantes, absurdos, con un tono sensacionalista pero también reflexivo. A ver, vamos acá en cada uno de los episodios que son documentales a hablar de un tema que tuvo muchísima importancia y presencia en la prensa y en la opinión pública. Pero en todos esos hay como una revisión, podemos decir que revemos la historia y hay como un tono reflexivo y una crítica sobre lo que se hizo o no en el momento en que ocurrió la historia. Repasemos algunos de estos episodios. Por ejemplo, el primero fue estrenado en el 2022 y se llamó Fiasco Total, Woodstock 99. Bueno, ¿qué pasó? Lo que prometía ser un festival dedicado a la paz y el amor terminó siendo el infierno de los disturbios, la basura, los incendios, caos absolutos de los absolutos del universo. 3 días de música y de control, negligencia organizada, convirtieron el evento que tuvo mucha nostalgia de los 60 en uno de los mayores desastres culturales de los 90. Así arranca esta saga, a plena música, a pleno rock y festival, mostrando cómo fue el descontrol que ocurrió en el año 99. El 2025 se inauguró el Fiasco Total con la tragedia de Astroworld, que fue en el 2021 durante un show de Travis Scott en Houston. Hubo una avalancha humana, dejó 10 muertos, 300 heridos, y en el episodio se reconstruye minuto a minuto la tragedia. Es que tragedia, contando si hubo falta de controles, las advertencias que el público tampoco escuchó e ignoró, el debate sobre la responsabilidad, si es del artista o de los organizadores. Después también se estrenó uno de los episodios que se llamó El Crucero de la Caca, que junto al de El Verdadero Proyecto X, para mí son los dos más graciosos. El primero, El Crucero de la Caca, se trata sobre un accidente que tuvo un crucero de lujo en medio del océano, hay un incendio, se queda sin electricidad y ustedes nunca se pusieron a pensar todo lo que pasa en un crucero cuando no hay energía eléctrica. Y entre todas las cosas que nos va a contar este episodio que pasan, una de las más importantes es que uno no se puede deshacer de su caca. y la caca empieza a flotar por todos lados. Así que se llama así, no estoy spoileando nada, se llama El crucero de la caca el episodio, pero véanlo porque es muy divertido que te cuentan cómo uno sin energía en medio del océano no es absolutamente nada. Y el otro que les contaba, que es gracioso, pero que también llevó a disturbios, es uno que se llama El verdadero Proyecto X, que es que una chica quiso celebrar su cumpleaños con amigos, pero la invitación que hizo a través de Facebook en ese momento, en vez de ponerla como privada, la puso pública, y eso desató de que un asistente invitara a otros asistentes, y esos asistentes a otro, y así indefinidamente, hasta que una fiesta tranquila de un pueblo en una casa terminó siendo un motín en donde hubo saqueos, destrucción en las calles, de semáforos, policías disparando. Bueno, la ficción Proyecto X se volvió realidad y no terminó para nada bien esta historia de cumpleaños. También otra que roza un poquito como el ambiente de los fines de los 90, los inicios de los 2000, es el episodio dedicado a American Apparel, que es la secta de la moda. La titulan, es la marca que prometía ética, cuerpo libre, manufactura local, escondía en realidad un ambiente laboral tóxico y un líder acusado de múltiples abusos, algunos de ellos incluso no solamente laborales, sino también sexuales. El episodio muestra cómo surge esta marca, cómo termina estando en boca de todos, siendo una de las más populares de esas épocas, y cómo se colapsa y termina en sus ruinas. Pero cabe destacar que tanto en esto como en muchos episodios de Fiasco Total no hay justicia, ¿eh? En algunos de los casos sí, y en otros lamentablemente es exponer un caso relevante que pasó hace unos años, reverlos hoy en la actualidad, pero muchas veces no se imparte justicia de ningún lado, digo. Muchas veces no hay una condena a quienes hicieron algo mal. Bueno, después hay otro que se llamó El alcalde del caos, que es sobre Rod Ford, que es un ex alcalde de Toronto, que fue un torbellino mediático, actualmente falleció, pero en su momento fue escandaloso en drogas, videos comprometedores, un comportamiento muy errático para cualquier personaje, pero sobre todo si sos político. Así que bueno, también pueden ver eso. La verdad es que es muy variadito, hay de todo, son distintos episodios con distintas temáticas, en donde el eje fundamental es que son delirantes, sean trágicos o no, y sobre todo que están, fueron parte de la opinión pública, y aún hoy uno no puede entender que actuamos así y que los medios actuaron de esa manera y que así se contó la historia. Así que los invito a ver Fiasco Total, muy versátil, digamos. Puedes ver uno, puedes ver otro. Si estás casado o casada, tu mujer quiere ver uno, vos podés ver el otro cuando termina. Es muy versátil. Y porque el tiempo es tirano y esta columna no puede durar toda la noche, vamos a dar el cierre de oro recomendando que agarre de la mano a su compañera, a su compañero, y salga a la calle, salga al cine, porque hay estrenos, y hay estrenos argentinos. Cuesta, la verdad que cuesta, se estrenaron muy pocos, también no les fueron muy bien a los que se estrenaron, pero hay dos cositas, dos perlitas que quiero que tengan en cuenta, que se la anoten ahí y se fijen si pueden ir, invertir unos pesitos para que la vean en pantalla grande. Vamos a ir con lo primero, que ya está estrenada del año pasado, pero que todos los sábados vuelve a darse una función, que se llama Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de el director Hernán Rosselli. Esta película, que es un docuficción. ¿Por qué docuficción? Bueno, es una historia claramente manipulada, ficcionalizada, sobre personajes reales y hechos que fueron reales, pero bueno, se le tira un poquito de brillantina y se armó este relato de esta película. Se estrenó el año pasado, le fue súper bien, se presentó en Cannes, en la quincena de Cannes, le fue bárbaro. Es la película 2024 argentina más señalada, más premiada, y la que en el mundo académico dijeron, che, miren, Argentina, están haciendo cosas muy grosas. Esta historia transcurre ficcionalmente en Temperley, así que también podemos ponernos como ese orgullo de que es de zona sur, que es del conurbano. Bueno, Hernán Rosselli va a hablar de su familia, va a hablar de su barrio, y va a contar que en una familia de quinieleros, de una familia que levanta quiniela ilegal, tiene que ir escapando de la justicia porque parece que va a caer el allanamiento y sobre todo tiene que ir escapando o le tiene que ir ganando a la nueva competencia que se avecina de algunas otras personas que también quieren levantar quinila como ellos en el barrio. Ah, es un, esas historias mínimas, esas historias que pasan, vos decís, che, esto me hace acordar a mi vecina, esto yo ya también lo viví. Bueno, son esas historias bien, bien, bien argentinas que dan vuelta por el mundo, que llaman la atención, que sobre todo es muy atractivo cómo está contada, mezcla ficción, mezcla documental con cintas reales filmadas en su momento por los padres de Roselli. Y él agarra todo lo que tiene con su familia y su historia personal y la vuelca en una ficción, en este caso algo viejo, algo nuevo, algo. Así que los invito a que vayan, es algo, no lo van a ver en cualquier cine, lo van a ver solamente en el Malva, todos los sábados a las 22 horas, desde diciembre está todos los sábados a las 22 horas y por el momento hasta el 30 de agosto se va a exhibir, con lo cual no quedan muchos sábados, tienen la posibilidad de ir mañana, tienen la posibilidad de ir el que viene o el otro, tienen solamente 3 sábados para ir, así que no se queden en la casa, vayan, anímense, es una gran, gran película, sale 6,000 pesos, dura 100 minutitos, menos 2 horitas, así que los invito. Hernán Roselli hizo una gran película y me parece que estaría bueno que todos la podamos disfrutar y ver en primera persona, en pantalla grande, como se lo merece. Y la segunda recomendación, que acá sí hay que invertir un poco más porque va a estar en los cines comerciales y la verdad que el cine está bastante caro, así que hay que sacar algún 2x1 o ir el miércoles o ver cómo se hace. El 14 de agosto se estrena Homo Argentum. ¿Por qué la traigo? Bueno, va a ser una de las películas del año de Argentina. Si esta película no lleva gente al cine, no sé cuál otra podrá hacerlo, teniendo en cuenta la envergadura que tienen hoy en nuestras vidas las plataformas. Primero que es una película protagonizada por Francella, uno de los actores, después de Darín, que más público lleva a la pantalla chica y a la pantalla grande. Otra de las cosas es que es la vuelta al cine, a la película, de Mariano Con y Gastón Duprat, que son los creadores de El Encargado, pero bueno, que vienen haciendo serie hace mucho tiempo, así que vuelven a la pantalla grande con esta película. ¿De qué se trata? Son 16 mini relatos que duran entre 1 y 12 minutos cada uno, aleatoriamente, la verdad, no se sabe porque todavía no se estrenó, se estrenó el 14 de agosto, así que no vamos a enterar cuando las estemos viendo. Y esos mini relatos forman la película en general. Cada mini relato se supone que es independiente entre sí, con lo cual Francella, que es el único protagonista, va cambiando de rol y va haciendo distintos personajes, es decir, 16 personajes diferentes. Habla de la idiosincrasia argentina, se ríe de cómo somos, critica cómo somos. Bueno, es un producto muy Mariano con Gastón Duprat, así que la veremos, la recibiremos con los brazos abiertos, trataremos de ir 2x1 para que sea más económico. Homo Argentum, del 14 de agosto en absolutamente todos los cines de la República Argentina. Y llegamos al final de nuestra columna Una para Ver. Bueno, tuvimos un poquito de todo, policiales, documentales delirantes, agenda para la pantalla grande para que vayas al cine, sepas dónde poner tus ahorros por lo que sale del cine, sepas qué ver y qué no ver. No hay quejas, fue completito, completito, como dice Roberto. Muchas gracias, compañeros. Un placer estar con ustedes. Espero poder hablar a vivo en la próxima salida de Una para Ver. Aquí, en donde si no, en Que Sea Rock. Muy bien, así pasaba la señorita Romina Veraldi. Toda la información del séptimo arte, de las plataformas, del cine, hoy completito. Así que Romy, bueno, ya hablaremos la próxima en vivo seguramente. Así que un beso grande y bueno, excelente la columna del día de hoy. Como siempre aquí en Que Sea Rock. Vamos a escuchar un poco más de música. Así cerramos la segunda hora. Esta es la nueva versión de La Crudita, de los Capanga junto a los Caligaris y los Estrambóticos, banda mexicana. Aquí en Que Sea Rock, la nueva versión de La Crudita.

abriendo la tercera hora de Que Sea Rock. Tosa, tranquilo. Gracias, una nueva edición del Demasiado Jóvenes para Morir, aquí con el señor Mr. Carlos Goldman. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo anda? Gracias, querido. Nuevamente acá en el aire, después de una larga... Se largo, tomó un descanso, ¿eh? Largo descanso vocal. Sí. No vocal, vocal. Vocal, vocal. Bueno, estamos escuchando... Un clásico, un clásico. A James Marshall Hendrix, sí, nacido señor. Como Johnny Allen Hendrix y más conocido como Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, ¿sí? Fue guitarrista, cantante y compositor estadounidense. A pesar de que su carrera profesional duró solo 4 años, sí. Es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Nació el 27 de noviembre del 42 en King Country Hospital de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, de madre de ascendencia amerindia y padre afroamericano, sí. Con el nombre de Johnny Allen Hendrix, y en el 46 los padres de Johnny le cambiaron el nombre a James Marshall Hendrix en honor a Al y a su hermano Leon Marshall. Ah, oh, bueno. Sí, era... Una cosa loca. Hacé lo que quieras, sí. Manejalo. Los padres nunca tuvieron un trabajo permanente y tampoco lugar de vivienda, ¿sí? Claro. La familia estaba desatendida, ambos tenían problemas con el alcohol, se peleaban bastante, o sea, fue creciendo en un hogar bastante convulsionado. Ambos padres tenían problemas con el alcohol. Sí, así es. Qué bárbaro. Él hacía que Hendrix se retirase y se escondiera en el armario, abajo, sí. De la cama. Un calvario. Sí, claro, por supuesto. Y también con la relación con su hermano era cercana, pero precaria. Salía de casas de lugares donde lo querían darle alojamiento, pero bueno, sí. no lograba poder estar con las familias que lo querían adoptar. Así que bueno, a veces, ¿qué pasó? A veces la Hendrix lo llevó a Vancouver para quedarse con su abuela. Era un niño sensible y tímido y bueno, se vio muy afectado, como decíamos recién, por sus experiencias familiares. Años después le confesó una novia que había sido víctima de abuso sexual, oh. Por parte de un hombre vestido de militar, pero no dio más detalles al respecto. Mirá vos. Así que bueno, después cuando a la edad de 9 años sus padres se divorciaron, sí. Y el tribunal le había concedido la custodia de él y el hermano al padre. No a la madre. Al padre. Sí. A mediados de los años 50, asistió al colegio Horace Mell Elementary y tenía la costumbre de andar con una escoba para emular una guitarra. Y esto llamó la atención de uno de los trabajadores sociales. Después de más de un año agarrándose a la escoba como objeto transicional, escribió una carta pidiendo financiación, alegando que dejarle sin una guitarra le podría causar un daño psicológico irreparable. No lo consiguió y el padre también se había negado a comprarle una. Qué bárbaro, ¿no? Mientras ayudaba a su padre en el trabajo, encontró un ukelele entre la basura que estaban sacando de una casa de una señora mayor. Sí. El instrumento solo tenía una cuerda y la señora le dijo que se lo podía quedar. Aprendiendo de oído, tocaba acordes sueltos mientras escuchaba canciones de Elvis Presley. A mediados del año 58, a los 15 años de edad, pudo comprarse su primera guitarra acústica por $5. Mirá vos. Practicó a fondo varias horas al día, viendo a otros y aprendiendo de otros guitarristas, tales de la talla como Muddy Waters, B.B. King y Robert Johnson, entre otros. Sí, muy tirado para el lado del blues. Sí, sí, claro. Claro. Poco después de aquí, la guitarra formó su primera banda, llamada The Belltones. Sin guitarra eléctrica, apenas se le oía por encima del sonido del resto de la banda. Después de 3 meses se dio cuenta que era indispensable conseguir una eléctrica para poder continuar. Claro. Bueno, su padre le pudo comprar una Supro Ozark de color blanco. Y bueno, el primer concierto fue con una banda sin nombre en el sótano de una sinagoga. Después de eso fue a marronear en exceso porque bueno, obviamente ya se veía que tenía talento. Claro. La banda lo expulsó ese mismo día. No duró un solo día. Más tarde se unió a The Rocking Kings, otra banda que tocaba de forma profesional en el circuito de la zona. Y una noche le robaron la guitarra y su padre le pudo conseguir otra. Se las pasó todas, ¿eh? Sí, todavía sí, sigue, ¿no? Antes de cumplir los 19 años, las autoridades policiales lo habían agarrado conduciendo un coche robado en dos ocasiones. Le dieron la opción de ir a prisión un tiempo o unirse al ejército. Escogió esto último y se enroló en mayo del 61. Después de 8 semanas de entrenamiento en California, se le asignó la división aerotransportada, la 101, y fue a Fort Campbell en Kentucky. En esas 2 semanas había mucho entrenamiento físico, hostigamiento, era como un infierno, como la colimba acá. Sí, sí, acá totalmente, ¿no? Claro, sí. Que no es para cualquiera ser militar. No, obvio. Bueno, su obsesión con el instrumento, con la guitarra, hicieron que descuidase sus obligaciones, lo cual sus propios compañeros ahí de la colimba, el ejército, sí, lo llevó a burlarse y a abusar físicamente de él. Oh, bueno. Llegando a esconderle la guitarra hasta que rogaba por favor que se la devolviera. No vos, le hacían bullying. Sí, claro. En esa época, claro, no existía. No existía la palabra. Claro. En noviembre del 61, un soldado compañero pasó por un club del ejército y oyó a Henry tocando la guitarra. Intrigado por la buena ejecución, que él describió como una combinación entre Junior Lee Hooker y Beethoven, este compañero tomó prestado un bajo y ambos ensarzaron como una jam session. A las pocas semanas comenzaron a tocar en clubs de la base militar los fines de semana con otros músicos en una banda poco organizada llamada The Casuals. Después Henry había completado su entrenamiento de paracaidista en poco más de 8 meses. Y después por su conducta llamó la atención de sus superiores. Sí. No estaban muy bien catalogados. Y bueno, él más adelante, Henry, habló de su animadversión para el ejército y alegó falsamente que recibió el licenciamiento por haberse roto el tobillo en su salto número 26. Bueno. Sí. En septiembre del 63, después de que se licenciara el ejército, se mudó junto a su compañero Cox a Tennessee y formó en la banda King Casuals. Había visto como Butch Snipe tocaba con los dientes en Seattle y en esos momentos había el otro guitarrista de la banda que estaba con ellos, también lo hacía. Hendrix, para no ser eclipsado, también aprendió a tocar con los dientes. Más adelante comentó: la idea de hacerlo me vino. Allí tenés que saber tocar con los dientes o te pegan un tiro. Hay un rastro de dientes rotos por todo el escenario. Qué bárbaro. En enero del 64 pensó que se le quedaba pequeño el circuito a nivel artístico y, frustrado por tener que seguir las reglas de otros, decidió marcharse a buscar nuevas metas. Se mudó al Hotel Teresa de Harlem, donde se hizo novio de una chica conocida como Faye, que tenía contactos con la escena musical de la zona. En el 64 grabó el sencillo Testify junto al grupo The Isley Brothers, que se publicó en junio pero no llegó a entrar en la lista de ventas. Después salió de gira con esa banda, pero a finales de octubre se cansó de hacer lo mismo todas las noches. Sí. Se cansaba bastante rápido. Bastante rápido, ¿no? Sí. Decidió abandonar. Bueno, pero los genios se dan estas licencias. Claro. Que, viste, no encajan en diversos lugares. Henry se entregó a la banda de directo de Little Richards, llamado The Absurds. En ese momento la popularidad de Little Richards estaba en horas bajas y el sencillo que logró grabar junto a Hendrix logró posicionarse en el número 92 de la lista de ventas estadounidenses. Hendrix apareció por primera vez en televisión en el programa Channel 5 en julio del 65 en un programa llamado Night Train. Tocaba con la banda de Little Richards. La grabación del programa con la imagen más antigua conocida de Hendrix tocando en directo. Ambos dos, Richards y Hendrix, discutían a menudo debido a que llegaba tarde Hendrix por el vestuario y todas las excentricidades que tenía en el escenario, por lo cual el hermano de Richard, Robert, lo despidió. Volvió con un corto espacio a su antigua banda, The Isley Brothers, y grabó un segundo sencillo. Él se sentía limitado como músico de apoyo de una banda de rock and blues, sí, y decidió mudarse a Greenwich Village, donde había una escena musical vibrante y diversa, donde empezó a encajar, digamos, claro, en la música. Para mayo del 66 estaba luchando para sobrevivir en ese circuito, así que bueno, en una de esas actuaciones conoció a Linda Keith, la novia en aquel momento del guitarrista de los Rolling, de Kay Richards. De Kay Richards, claro. que recuerda que su forma de tocar me fascinó, así que bueno, comenzó así una amistad y bueno, con sus contactos logró poder posicionarse en, como quien dice, en las ligas grandes. Sí. Después de su llegada a Londres, comenzó a buscar miembros para una banda diseñada para resaltar talento del guitarrista, y así apareció The Jimi Hendrix Experience. Fue a la Universidad de Westminster en la calle Regent, donde iba a tocar Cream, donde conoció por primera vez a Eric Clapton, de cual comentó años después: me pidió si podía tocar un par de temas, le dije que sí, pero tenía una rara sensación sobre él. Así que bueno, después Hendrix subió al escenario cuando estaba tocando Cream y tocó una frenética versión de Killing Floor. Y en el 89 Clapton habló sobre esta actuación, dijo: todos los estilos que se le ocurrían, pero no de forma ostentosa. Me refiero a que hizo alguno de sus trucos, como tocar con los dientes o con la guitarra en la espalda, pero no para eclipsar. Y ya está, se fue, y desde entonces mi vida, la de él, no fue igual. Qué bárbaro. Como que fue un referente. Claro, totalmente. En marzo del 67, mientras esperaban para tocar en un estadio en Londres, Jimi Hendrix y su compañero Sandy discutían cómo aumentar sus apariciones mediáticas. Así que bueno, había un grupo que llamaba The Who, conocido por ahí. The Who. Destrozaban sus instrumentos al finalizar. Claro. Entonces Hendrix bromeó, igual yo puedo reventar un elefante. Bueno, es una pena que no puedas pegarle fuego a la guitarra. Entonces le pidieron al road manager Harry Stickin que consiguiese líquido para mecheros. En ese concierto Hendrix fue especialmente enérgico y después de sus 45 minutos incendió su guitarra en el escenario. Después de esto, la prensa londinense bautizó a Hendrix como el Elvis negro y The Wild Man of Borneo. Se publicó en Reino Unido el 12 de mayo del 67 el primer disco de Jimi Hendrix Experience. Sí. Y permaneció 33 semanas en la lista de ventas. No llegó al puesto número uno debido a que en ese momento estaba el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Claro, de Beatles. Claro. Bueno, después difícil destronarlo el disco ese, ¿no? Seguro. En esa época también tocó en un teatro, Savage Theatre, que era propiedad de Brian Epstein, que era el manager de The Beatles. Claro. Y bueno, cuando tocó ahí estaban todos los miembros de los Beatles mirándolo. Y bueno, cuando aparecen empieza a tocar ese tema, Sgt. Pepper. Sí. Es un halago, un libro de cualquiera, lo dijo Paul McCartney alguna vez. Lo apunto como uno de los grandes honores en mi carrera. En el 89, no, esto perdón. A pesar de que en Europa era muy popular, el primer sencillo de Despídense de los Estados Unidos, Hey Joe, no llegó a entrar en el Billboard 100 en el momento de su publicación en el primero de mayo del 67. Su fortuna cambió cuando McCartney lo recomendó a los organizadores del Monterrey Pop Festival. Insistió que el evento estaría incompleto sin Hendrix, a quien denominó como un hacha a la guitarra, e incluso aceptó involucrarse en la organización del festival con la condición de que tocase The Spiders. Pero hubo algo que pasó en ese momento. Sí. Lo comenta un fotógrafo que había de los Rolling Stones en ese momento. Cuando Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra en el Monterrey Pop Festival del 67, creó uno de los momentos más perfectos del rock. En la primera fila del concierto había un chico de 17 años que nunca había visto a Hendrix antes ni había escuchado su música, pero llevaba una cámara y solo le quedaba una foto en el carretel. ¿Sí? Claro, en el rollo. En el momento en que Hendrix encendió su guitarra, él tomó esa última foto, lo cual se convirtió en una de las imágenes más famosas del rock and roll. El último concierto de la formación original de The Spinners tuvo lugar en junio del 69 en el Denver Pop Festival, en el que un evento de 3 días que se hizo en Denver y acabó con un público descontrolado y cargas policiales. En el 69 también Hendrix ya era el músico de rock mejor pagado. En agosto fue cabeza de cartel del Woodstock, el legendario Woodstock original, donde tocaba la mayoría de las bandas más populares del momento. Antes de que llegase el día, Hendrix había oído que el público asistente iba a ser considerablemente más grande de lo normal, cosa que no le gustó, ya que a él no le gustaba tocar ante grandes masas. O sea, no estaba acostumbrado a los grandes eventos. Sí, sí, sí. Y bueno, a medida que acercaba su hora prevista a la medianoche el domingo, prefirió cambiarlo y cerró el festival por la mañana. La banda subió al escenario a las 8 de la mañana del lunes, o sea, del día siguiente. O sea, venían del Arguirucho. Claro, y bueno, por el momento del concierto, Hendrix llegaba despierto más de 3 días. Bueno. Excelente. ¿A base de qué? No preguntemos. Sí, no, pero de sustancias no santas. Muchos de los cuales habían aguantado para ver a Hendrix. Había 30.000, 40.000 personas, que no era poca cosa. Un montón. Sí, sí. Y obvio. Marcharse, bueno, a la mitad de la, ¿cómo se llama? De la presentación. Sí. Para que se me traspasó acá. Bueno. No, estamos llegando al final. Bueno, en esa época empezó, como decíamos recién, a causa de que estuvo despierto, tomó LSD por primera vez cuando había conocido a la novia de Richard en su momento. Sí. Y bueno, y después, cuando fue lo del Monterrey Pop Festival y en gusto. Ya de ahí, solo había tomado droga de forma esporádica, limitándose al cannabis, hachís, anfetaminas y ocasionalmente cocaína. Después del 67 fumaba cannabis y hachís de forma habitual y tomaba anfetamina y LSD, sí. Sobre todo mientras también estaba de gira. A menudo, cuando bebía mucho alcohol o lo mezclaba con otras drogas, se enfadaba y se ponía violento. ¿Sí? No. Sí. Así que en enero del 68, después de que lo robaran en la casa donde alquilaba Hendrix, mientras él estaba en las influencias de las drogas y el alcohol, se le propinó un puñetazo a su amigo Paul Caruso, a quien incluso lo había acusado del robo. Y bueno, hubo una de las novias de Hendrix que necesitó punto de sutura encima del ojo después de que le tirara un botellazo en un ataque de celos. Qué bárbaro. O sea, era el típico, el que le tomaba y le caía violento mal. Era violento, claro. A pesar de que los detalles del último día de vida y la muerte de Hendrix habían sido muy discutidos, pasó la mayor parte del 17 de septiembre con Mónica Daneman, siendo esta la última testigo de sus horas finales. Dijo que le preparó la cena en su apartamento sobre las 11 de la noche y que compartió una botella de vino. Después lo llevó a su casa, a la casa de un conocido, a la 1:45, y este se quedó allí aproximadamente una hora hasta que volvió a buscarlo sobre las 3 de la mañana. Sí. Comentó que se quedó hablando con él hasta las 7, momento en que se quedaron dormidos. Se despertó a las 11 de la mañana y se encontró a Hendrix respirando pero inconsciente. Llamó a la ambulancia a las 11:20, que llegó 10 minutos más tarde. Sí. Los paramédicos llevaron a Hendrix al hospital St. Mary Abbott, donde se le declaró muerto a las 12:45 del 18 de septiembre del 70. Qué bárbaro, ¿no? Para determinar la causa de la muerte, el forense ordenó una autopsia que concluyó que Hendrix aspiró su propio vómito. Sí. No es la primera vez que pasa con un artista. Bueno, pasó con Bon Scott, otro conocido también, ¿no? Sí, y no sé, el de, lo dijimos acá también, el baterista de Led Zeppelin. Ah, también, John Bonham. Sí. ¿Dónde está? Con el de causó una asfixia y una intoxicación de barbitúrico. Qué bárbaro. También había tomado 7 pastillas de prescripción médica Bexparac, 18 veces más de la dosis recomendada. Qué bárbaro. Así que bueno, después de que bueno se embalsamara, porque encima se embalsamó el cuerpo. Mirá. De Hendrix, se mandó a Seattle, Washington, el 29 de septiembre del 70, y el 1 de octubre, después de un servicio de la iglesia, Dulton Busty se lo enterró en el cementerio Greenwood de Renton, Washington, donde también estaba enterrada su madre. Bueno, esta fue la historia, bastante movidita, una violenta, complicada, difícil, complicada, claro. Y corta, de uno de los tantos grandes artistas, uno de los tantos del Club de los 27. 4 años en el cúspide. Claro, ¿no? Sí. Bueno. Y 4 años intensos. Claro, demasiado intenso. Sí. Así que bueno, pasó Jimi Hendrix por una nueva edición de Demasiados Jóvenes para Morir. Cerramos con legendario tema. Legendario, clásico. Clásico, Hey Joe. Y nos vemos la próxima. Gracias, querido. No, por favor, gracias a vos. Por favor. Jimi Hendrix, entonces, en Demasiados Jóvenes para Morir.

Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9 cuando pasan 44 ya de la hora 23. Qué bárbaro. Y la temperatura sigue bajando, 6.6. Pensábamos que íbamos a andar con el horario hoy, ¿eh? Bueno, pero fue. Una cosa de loco. Demasiado joven, fue medio bastante larga el hijo. Estoy quedando sin voz. Sí. ¿No lo resumiste vos? Sin voz. Vamos esperando a ver si aparece Don George. Así nos va a contar todo lo que tiene que ver con cartelera, efemérides. Bueno, y yo, mientras ya que está, digo, acá hay una banda de una amiga de Maya Trinianes, sí, que, agente de prensa, que mandamos un beso grande. Tenemos al grupo Rose Gun, que es tributo a Guns N' Roses. Ah, mira. Sí. Quizás lo podemos llegar a tener acá antes de fin de año, ¿no? Sí, todo puede ser, todo puede ser. Tocan el viernes 22 de agosto en la Trastienda. 23:30 horas. Viernes 22. Viernes 22, o sea, el próximo viernes lo vamos a decir nuevamente. Sí. ¿No? Tocan en La Trastienda, banda más representativa de Latinoamérica por tercera vez en La Trastienda, ¿eh? Así que, bueno, van a espectáculo completo reviviendo la histórica gira de los 90, en lo cual los Guns estuvieron acá, yo tuve oportunidad de verlo. Claro, claro. Y siempre en el 92, junio del 93. Bueno. En el Estadio de River. Perfecto. Rose Gun en La Trastienda. Y pasó porque Rose Guns. Rose Guns. Muy bien. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Acá estoy. Está medio complicada la comunicación hoy. Sí, no sé qué pasó. Wi-Fi. qué sé yo. Cosas de la tecnología. Sí, sí. ¿Quedó todo bien ahí cuando hicieron el arreglo? Sí. Bueno. Sí. Mejor así. Sí, por suerte sí. Pusieron cable nuevo. Bueno, bien. Bien. Un cable más grueso. Perfecto, dicen. Perfecto. Claro. Muy bien. Así bueno, vamos con efemérides, cartelera para el fin de semana. Disculpe. Bueno, vamos a comenzar con este fin de semana. Ya segundo fin de semana de agosto. Sí. Mañana, sábado 9, toca Laberizo en el Arena Maipú de Mendoza. También, sí, Laberizo. Nos vamos a Rosario. Allí tenemos a Malón en la Sala de las Artes. Esto es en Suipacha 98 bis de la ciudad de Santa Fe. Para ver a Malón, sí. 30, desde 30 lucas, bueno, la entrada. También mañana, sábado 9 de agosto, tenemos a Cabra da Peste. Cabra da Peste, Barcelona. Sí. Sí, pareciera, pero no, es una banda platense. Mirá vos, ¿sí? Cabra da Peste. De la ciudad de La Plata. Tocan en el Arena Sur, aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Arranca o no arranca? Pero, señor, en la avenida Sáenz 459. En la avenida Sáenz 459, en Pompeya. Sí. Cabra da Peste. Pompeya, Cabra da Peste. Sí, entradas desde 20.000 pesos. Ah, bueno. También lo tenemos a Pierre en Vorterix. Sí. Que está celebrando 30 años con la banda. Para ver a Pierre desde 25.000 pesos la entrada. Bueno, no es tan cara. No tanto. Pero, ¿querés una más cara? Bueno, 40 lucas. No. Desde 40 lucas para ver a Las Pelotas en Rosario. No. Esto es mañana. Sí. En Bioceres Arena, en la avenida Córdoba 3475 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sí, señor. Y si seguimos por las provincias, todo esto mañana, mañana sábado 9, lo tenemos a Turf en Córdoba, en el Club Paraguay. Y también tenemos una banda que te gusta a vos, Roberto. A ver. Tenemos a Winona Riders, que tocan. Buena banda, Winona, sí. Riders. Winona Riders se presenta mañana en La Plata, sí, en Ciudad de Gatos. En 17 y 71. Está on fire su, sí, boliche, Colman, ¿eh? Sí, hay que recaudar. Sí. Y bueno, acá para ver a Winona, desde 18 lucas la entrada, mañana en La Plata. Buena propuesta. Sí. Sí. O si no, también la tenemos el sábado 19 de agosto. No, 19 no, 16. Sábado 16. Cuando vos quieras. Sí. Ahí lo tenés, al sábado 16 de agosto, el próximo sábado, en Willis Bar. ¿Eh? Esto es en Mitre 1371, pero en Luján de Cuyo, en Mendoza. Un poco lejos. Sí. Hubieron a raíz de. Y bueno, pero es fin de semana largo para sí. algunos. Así que. Ah, sí, claro. ¿Se pasó para el viernes, puede ser? Sí, pero a ver, es día no laborable. ¿O cómo la complican con eso? Claro. ¿No es feriado? No, te está diciendo no. que es feriado no laborable. Ah, bueno, listo. No. Claro, es día sí. no laborable con fines turísticos. Así que, Roberto, si... Al piste. Claro, si te dicen venir a laborar, tenés que ir a laborar. Yo lo tenía como feriado, ¿eh? Bueno, no vayas a trabajar. Y que claro. te des cuenta del día. Sigan mamando. Bueno. Listo. ¿Qué más tenemos? A ver, para mañana 9. Tenemos a mi amigo Invencible en Deseo. Esto es en Avenida Chorro Arín 1040. Invencible. Aquí en las... Invencible, sí. Mi amigo Invencible, no Invisible. Yo mi amigo Invencible. Claro, uno juega al amigo Invisible. Claro, el amigo Invisible, sí, exactamente. Claro. Bueno, pero este es mi amigo Invencible. Y por último, para cerrar el fin de semana, ella está en Cargosa, mañana en Lucil, en Gorriti 5520, aquí en la ciudad de Buenos Aires, entradas desde 20 lucas. Bueno, perfecto. No bueno, Colman. Sí, yo iba a hacer la efeméride de este día, ¿no? Pues hoy hablé, pero por sí, demás. Bien. Sí, estoy bastante difónico y cansado de la gola. Efeméride del día de la fecha de 65 de Twitter publican Help, su quinto álbum de estudio. Help, y banda. Claro, sí, sí. Bien cantada, está tan buena. Sí, sí, sí. Banda de sonido de la película homónima. En el 81. Estoy hablando, me interrumpan, viejo. No, no vas. Interrumpan. Sí, interrumpan y interrumpen. No interrumpan. Interrumpan bastante. Nace Bim Vincent, guitarrista y compositor estadounidense, ex integrante del grupo Kiss. En el 90, lanzamiento del disco Blaze of Glory de John Bon Jovi. En el 90, Soda Stereo publica su álbum, para mí el mejor, sí. Canción de Animal. Sí, totalmente. Gracias, querido. En el 58, nace Bruce Dickinson, cantante del grupo Iron Maiden. Y en el 64, lanzamiento del disco Another Side of Bob Dylan, para vos, de artista homónimo. Muy bien, Green Day en Huracán, la banda argentina que abrirá el show en Buenos Aires. La productora del evento anunció el nombre de la histórica banda local que se hará cargo de la apertura del concierto de los Green Days, o sea, los teloneros, ¿no? El histórico grupo punk argentino Dos Minutos abrirá el show de Green Day en Buenos Aires, que se realizará el próximo miércoles 3 de septiembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, estadio de Huracán. La banda de Valentín Alsina fue confirmada oficialmente como acto de apertura a través de las redes sociales del evento. Luego de la operación al que fue sometido su cantante Walter El Mosca Velázquez, el grupo que sentó la base del punk callejero argentino está de gira nuevamente y se suma a la esperada fecha que se va a celebrar el mes que viene en el barrio porteño de Parque Patricios. Bien. Sí, George. Bueno, muy bien. Billy Bond y La Pesada del Rock se presentan en el Teatro Gran Rex este próximo miércoles 13 de agosto en Avenida Corrientes 857. Acá ya, bueno, las entradas sí. bastante Carola Cassini, desde 69.000 pesos. ¿Qué más? También tenemos el miércoles 13 a El Cuelgue en el Movistar Arena, el Humboldt 450, y para ver Al Cuelgue en el Movistar desde 50.000 pesos la entrada. También quienes se van a presentar en el Movistar Arena son los Vándalos Chinos, el jueves próximo, jueves 14 de agosto, acá las entradas desde 55.000 pesos. Che, bastante caro, para. Sí, sí. Estos se agrandaron desde que pasaron por acá, sí. Porque se arrojó. Sí, ¿no? Sí, se fueron para arriba. Todavía es temprano, muy falta bien. Todavía. No, hoy estamos bien de tiempo. ¿Qué crees? Sí. 54. Sí. Qué boludo, sí. Mamita querida. También tenemos a los aspirantes que tocan en. ¿A qué aspiran? Aspirantes. Tocan en Niceto el jueves próximo, jueves 14 de agosto. Acá, bueno, las entradas desde 14.000 pesos. Y tenemos a Rey Garufa. ¡Garufa! Sí. Dice que sos divertido. ¡Garufa! Vos sos un caso perdido. ¡Tu vieja! Dice que sos un bandido. Porque dice que te vieron la otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. ¡Chan, chan! Muy bien. Sí. Qué grande, Hacía rato no aparecía. Un aplauso. Que sea tango. A vivo, a vivo. A vivo. Rey Garufa y. Y Tanguito. Timadores. Tocan en Ser Media. El próximo viernes. Próximo viernes 15 de agosto. Feriado. No laborable. Día no laborable. De acuerdo. Con... No laborable o feriado. Día laborable con fines turísticos. Próximo viernes 15 de agosto en Sear Media. Entonces en Avenida Corrientes 6.271. Desde aquí las entradas desde 18.000 pesos. También, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos a Adrid Maray en Rosario el viernes 22 de agosto. Tenemos a La Bersuit, que se presenta en el microestadio de Ferro. Mirá. el sábado 23 de agosto, pero las entradas están totalmente agotadas. Están festejando 25 años de Hijos del Ano. Sí, Hijos del Culo, sí. Dígalo. Claro, sí, exactamente. Ah, sí. Bueno, Hijo del Culo, entonces 25 años, Bersuit en Ferro. Queda mejor decir Hijo del Culo que Hijo del Ano, para mí suena mejor. Bueno, qué sé yo. ¿Han conseguido a la misma chica que había sido la tapa original del disco? Ah, era, sí, yo lo vi en Instagram. Una niña de 12, 13 años. Que tenía dos colitas. Claro, volvieron a hacer la misma tapa, las fotos, con la chica ya grande, sí. ¿No? Y que debe tener 40 ahora. Y más o menos, por ahí. Claro. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? A Sky y los Fakires. Sí. ¿Eh? Hoy hubo una canción de por ahí dando vueltas, ¿no? Hoy sonó una nueva, sí. Claro. Sky y los Fakires, bueno, tocarán esa canción el sábado 30 de agosto en Bioceres Arena. Esto es en Avenida Córdoba 3475 en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Sábado 30, el día de Santa Rosa. Sí. ¿Qué más tenemos? Recién hablabas de Green Day. Bueno, Green Day en Argentina en septiembre, miércoles 3 de septiembre. En el estadio de Huracán. También tenemos a Santi Motorizado en el Teatro Gran Rex el jueves 4 de septiembre. Acá para ver a Santi Motorizado, de entradas desde 28.750 pesos. Medio carete. ¿Sí? Yo no. Bueno, ¿quién viene? Sí, ¿quién toca? Vamos a ir un poquito a noviembre, a ver que bajamos acá. ¿Quién viene el 15 de noviembre? 15 de noviembre. ¿Se acuerdan? Sí. Pat Metheny, ¿no era? Oasis. Ah, Oasis, claro. Oasis. Tenemos. Pero acá tenemos una carta en la manga. A ver. Por las dudas de que no venga Oasis. Pero lo estoy buscando. Claro, de que Oasis no toque, no venga o algo por el estilo. Viene nada más ni nada menos que Billy Idol. Luisito. Toca. Sí. Me mandó saludos. Ese mismo sábado 15 de noviembre viene aquí a la Argentina y toca en el Movistar Arena. Se presenta en el Movistar Arena en Humboldt 450, pero bueno, aquí las entradas desde 85 lucas. Carito. Sí. Bueno. Sí. ¿Y qué más teníamos por acá? Ya más llegando a fin de año. momento. Bueno, tenemos a Molotov, que viene al Movistar Arena el jueves 4 de diciembre. Calamaro, Andrés Calamaro, que se presenta en La Plata el sábado 6 de diciembre. Tenemos a los fundamentalistas del aire acondicionado también en diciembre, ese mismo sábado 6, en el estadio de La Plata, en el estadio único de La Plata. Tenía algo acá más interesante, pero ya para el año que viene. El año que viene, sí. Tengo una, atento, Roberto. A ver. En el estadio de Ferro, sábado 18 de abril del 2026. ¿Qué hay? Sí. Las Pastillas del Abuelo tocan en el estadio de Ferro, allí en Avenida Avellaneda. Ya tienen reservada la fecha. Sí, un montón de tiempo. Sí, me llamó la atención esto, con entradas desde 50 mil pesos. Las Pastillas entonces en Ferro, sábado 28 de abril del 2026. Y SAS, y cerramos con esto, SAS viene a la Argentina, la francesa, Z. Sí. Yo iba a preguntar si venía vivo. No, SAS. ZAZ viene a la Argentina el año que viene, jueves 26 de febrero. Va a tocar en el teatro, se va a presentar en el Teatro Gran Rex, en Avenida Corrientes 857. Desde 45 mil pesos la entrada para ver a ZAZ, la francesa. Bueno, listo. ¿Le gustan las francesas? Sí. Oh, sí. ¿Vos te gusta la francesa? Sí. ¿La francesa? ¿Sabes lo que es? ¿Eh? ¿Sabes lo que es? La media francesa y la francesa. ¿Cómo es? A ver, explica. Ya te lo explico después, fuera del aire. Bueno, listo. Bueno. ¿Estamos con todo? ¿Algo más, muchachos, que haya quedado ahí en el tintero? Nada por acá. George. Cerramos acá. Bueno, muy bien. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente cuando ya pasaron 2 minutos de la hora cero. Two minutes. Sí. Las personas que hicimos posible el capítulo 210 de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia da por tome ese aplauso. Operación técnica y puesta en el aire. El señor operador bastante bien hoy. Atento todo. Gracias. Algún bache ahí, como los que hay acá en la calle. Guantes de amianto. Gracias. A vos. También estuvo en la supervisión técnica, hoy rajó rápido, ¿eh? Sí, escapó, sí, andaba todo de 10 sobre 10. El señor Damián, para que tomó aire, el zorro, príncipe encantador, Cristian Sancho, Edison Cavani, caballo de polo, rosca floja, Pablo el rockero, y hay uno nuevo que le pusieron, sí. Conan Ledesma. Excelente. Conan el bárbaro, señor. El bárbaro. Es marea. Muy bien, estará la próxima semana en la sección Rock Mix el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Saludos, don Méndez, como siempre. Sí. Salud. ¿Estás habrá ido en algún crucero, no? No sé, todo es posible. Hay que ver esa fiasco, claro. Total, yo la vi, está buena. Tuvimos los columnistas, el día de hoy estuvo enlatada, una para ver. La señorita Romita Veraldi. Nos mando un beso grande a Romy, Saludos. La próxima semana tendremos una nueva columna de Escuela de Rock a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Y más adelante vendrá una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. Saludos, Jorge. Saludos. Sí, le mandamos un... No lo podemos decir. Bueno, no digamos nada. Los cumpleaños no se dicen antes, ¿no? No, entonces no decimos nada. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, mandamos un beso enorme. Gracias, amor, por estar ahí, por aguantar la. Que sea. Sí, sí, rescatemos el aguante. Sí. La artística voz en off y ediciones. El Citric Master Edition. Saludos al Citric. Y a su Baticueva. Bueno, saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones y te hicimos compañía hoy directamente desde la ciudad de Lugano. Jorge Pietrafesa. Estuvo en un paso fugaz, se escucha que ahora no sé dónde se metió. Le estuvo dando al diente. Sí, le entró como lima nueva. Al diente y al mate. Ahí está.